Buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en el que lo estén viendo. Y en esta ocasión estamos haciendo otro de esos exitosos experimentos de los Live Commentary Track o los tracks de comentario de audio en vivo. En esta ocasión nos vamos a alejar un poco de lo del cine y como es un tema en el cual no soy tan conocedor, invité más bien en esta ocasión a la señorita Cristina Bringas, una querida, una amiga muy querida, a quien tenemos en el otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Dan, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder ver contigo Jesus Christ Superstar. Ya dije previamente lo que íbamos a ver, no, ya lo habían anunciado antes, ¿no? Y poder comentar contigo mientras estamos viendo el musical, pues todo lo que se nos ocurra respecto al trabajo que se ha hecho en esta producción que vamos a estar viendo. Exactamente. Vamos a hablar, como mencionaba al principio, no precisamente de una obra cinematográfica, pero sí tiene algo de referente a lo que viene siendo ahora sí que la adaptación del esquema audiovisual. Estamos hablando de Jesucristo Superestrella. Este es un musical de Andrew Lloyd Webber, una de las personas más conocidas en el medio, ahora sí que de las cortinas y del espectáculo del teatro. Platícanos un poco de él y de Jesucristo Superestrella, Cris. Bueno, Jesucristo Superestrella es una ópera rock, porque tiene la cualidad, a diferencia de un musical común, que todo el tiempo están cantando. Entonces fue como muy importante en los 70s, que fue cuando salió como a la luz ya, porque era como la primera ópera rock que se hacía, era como utilizar estos ritmos más modernos para poder interpretar una pieza como una ópera común, como las de Puccini y demás. Entonces Andrew Lloyd Webber va un poquito más allá de lo que estaba habituada la gente de ver en los musicales, porque recordemos que los musicales, no sé, por ejemplo, de Cole Porter o Hammerstein o todos ellos, pues eran musicales en donde hay ciertos números musicales y hay como textos que te conducen al siguiente número musical. En este caso, en esta ópera rock, todo el tiempo están cantando. Si les duele el estómago, cantan. Si les duele la cabeza, cantan. Si están enamorados, cantan. Y todo es a través de diferentes ritmos musicales, en este caso muy tendidos hacia el rock. Entonces, para Andrew Lloyd Webber, pues fue como una cosa así como espectacular. Y desde esa época se empezó como a manejar muchísimo, se empezó a presentar en muchos lugares. Tuvo mucho éxito porque la música es bastante poderosa. Pero además, como que estaba en este boom de los 70s, entonces incluso hay una película ya viejita, como del 70 y, ¿qué será? El 75, yo no sé dan exactamente la fecha, pero de hecho la he visto varias veces, con esta, ¿cómo se llama esta actriz? Que sale de María Magdalena. Bueno, es como, todo el mundo ha visto esa versión de Jesucristo Superestrella, donde están todos como en el desierto, y están todos vestidos de blanco y demás, entonces como súper super hipster, digo super hippie ahí el asunto, ¿no? Se me andan torciendo los cables. Exactamente, en lo que te destuerces los cables es de 1973 esta versión de Jesucristo Superestrella dirigida por Norman Jewison y, bueno, Ted Neely en el papel de Jesucristo, Carl Anderson como Judas Iscariote y a quien tú mencionabas como María Magdalena es Yvonne Elliman. Ella, perdón. Claro. Ella. Sí. Y porque se hizo muy famosa después de cantar la canción de I Don't Know How to Love Him, así fue un hit esa mujer, o sea, todo el mundo sabía quién era. Y es curioso porque, como bien mencionas, es la versión que siempre nos terminan pasando en Semana Santa, ¿no? De hecho, probablemente en este momento estén preparándola en Canal 5 o Canal 9, Canal 4, uno de esos, para tener su transmisión tradicional de películas de final de Cuaresma. Pero bueno, la versión de la que vamos a comentar ahorita no es esa, es una versión reinventada. Participa desde luego el mismo Andrew Lloyd Webber, y supuestamente esto es como él siempre la quiso presentar. Para apoyarse también trae a varias personas, entre ellas algunas un poco discutibles, otras a quienes, por ejemplo, yo soy muy fan de Tim Minchin, y aquí representa a Judas Iscariote. Dato de trivia y muy curioso, porque Tim Minchin es una de las personas, agnósticas, que precisamente prefieren darle enfoque más a la ciencia que a la religión, y cuando lo invitaron a este proyecto fue de cómo es posible que Tim Minchin acceda a aparecer en una ópera rock con una referencia claramente religiosa, pero él termina siendo el papel de Judas Iscariote, que en mi opinión lo hizo bastante bien. Sí, lo hizo fantástico. La verdad es que canta muy bien. Y tiene un dominio escénico bastante impresionante, pero ya lo vamos a ir viendo ahorita conforme vayamos avanzando con la proyección. Bueno, cuando vayamos viendo tú y yo la película. Aquí es importante recalcar eso que estás mencionando. Nosotros no vamos a hacer la transmisión del video. Lo que vamos a hacer a continuación, después de la presentación, es vamos a estar comentando el musical conforme lo estamos viendo. Vamos a mostrar de repente algunos fragmentos que queremos, creemos que es conveniente compartirles a los que nos están viendo. Pero la cuestión es que este es un track de comentario. Entonces, esto les va a servir para que cuando ustedes, si les interesa, vean el musical, puedan estarnos escuchando y tengan, ahora sí que como si estuvieran platicando con unos camaradas, estarían platicando con nosotros o escuchándonos a nosotros, y esto los va a estar acompañando. Nuevamente, estará disponible, yo creo que el día de mañana, en su formato de MP3, para que lo descarguen. ¿Algo más que quieras que comentemos antes de que empecemos a ver esta sensacional ópera rock? Pues nada, que la disfruten mucho, porque la verdad es que la versión que vamos a estar comentando, que es la del Arena Tour de United Kingdom, es como fantástica. Entonces, si han tenido oportunidad de ver alguna otra versión previamente, tanto Broadway, cualquiera de ellas, como México, como la última que hicieron, creo que para la BBC, hubo una que hicieron para televisión, no, para PBS, que es un musical como en set, o la película original, la del 73 que decías, Dan, esto es como otra cosa, o sea, esto es como revolucionado, y entonces es que hay que tener en mente que es como algo que hay que ver eventualmente en nuestras vidas. Exacto, pero bueno, ya estamos a punto de empezar transmisiones. Les recordamos que si quieren participar, nos pueden mandar sus comentarios vía Twitter y pues estaremos respondiendo a algunos de estos comentarios, también los que nos están dejando en YouTube, en Facebook o el mismo Twitter, los estaremos comentando al vuelo. Pues de mi parte, yo ya estoy listo aquí para empezar. Estamos sincronizados, vamos a empezar desde ceros. Chris, ¿lista para darle play? Espera, estoy en super ceros, ajá, y estoy lista para darle play. Bueno, y por cierto, un saludo a Cristina, a tu tocaya, a Cris Lata, a Cristina Mendoza, que no se va a unir a la conversación, ella solo quiere robarnos cámara y decir, yo también la vi en Broadway. Pero, ¿nos está viendo? ¡Saludos! No nos está viendo, pero nos tiene que ver o escuchar después. Pues brindo por eso. Por cierto, aquí en mi departamento no hay ley seca, así que yo sí le puedo entrar. El patrocinador no oficial en este lado es creo que algo que ya se evaporó, perdón. Pero bueno, empezamos en 3, 2, 1, le damos play, y tenemos precisamente la arena del O2, y tenemos la presentación. ¿Qué es lo que vemos en la presentación? Estamos viendo ahorita un vitral, que de hecho es como la imagen que está manejando esta nueva versión del Jesucristo Superestrella, y la presentación que es de parte de Really Useful, ¿no? Exactamente, y bueno, aquí estamos viendo la magnitud del evento y pasamos a un montaje, sí se los voy a compartir un poco en video, un montaje acerca de distintas noticias que están ocurriendo en el resto del mundo, y bueno, tenemos, Chris Moyles va a participar. Chris Moyles es un comentarista de radio que yo disfrutaba mucho, él estaba en la barra como que de comedia, por decirlo de alguna manera, en BBC Radio 1, hasta que le dieron calle. Hasta que le invitaron a desarrollar sus habilidades en otro lado, y uno de los lados en donde decidió desarrollarse más fue precisamente en el teatro, y bueno, en este caso en el musical. Entonces, me gustaría interrumpirte, Dan, perdóname, porque es importante que escuchen, cuando estén viendo el video en sus casas, los acordes iniciales, bueno, las primeras notas que están dadas por la guitarra, que son fundamentales y que se repiten como un leitmotiv durante varios momentos en la obra de teatro, y que están acompañando magníficamente a este montaje de noticias, ¿no? Bueno, sigue, Dan, perdón. No, de hecho, qué bueno que me interrumpes con esos datos, porque son las cosas que yo no sé, y precisamente para lo que te invité. Continuamos con lo que viene siendo el montaje, mientras tenemos referencias, por ejemplo, a los chavos de Anonymous, y pues tenemos todas las críticas del esquema social, arriba la anarquía, arriba la anarquía y abajo el sistema, ¿no? Claro. Tenemos, bueno, desde luego una banda, la banda en rock está tocando en vivo y vemos a los chavos ahí aperrándose y robando, bueno, llevándose cosas como monitores de computadora y saltando, haciendo un desmadre. Es impresionante la escala, como ¿cuánta gente cabrá ahí precisamente en el estadio de O2? No sé, pero se ven como unas 50,000 personas, Dan. Así, a ojo de buen cubero, se ven como 1,000 enfrente y como 50,000 más. Es que veo, es como un concierto de los Beatles o de Queen, así gigantesco el lugar, gigantesco. Exacto, en unos momentos me interesaría compartirles cuando se vea una toma más abierta, precisamente para que vean la magnitud del evento. Y eso es lo que decía Andrew Lloyd Webber, que él, como lo visualizaba desde el principio, era algo brutalmente masivo. Y lo es, y aquí es, en esta versión en particular, me gustaría también recalcar que no solo es masivo el público, sino es masivo el escenario. El escenario es, no tengo ni idea de cuántos metros sean, pero se ven como 12 de frente, o no sé, a lo mejor más, como 20 de frente, y seguro que del fondo también deben ser una cantidad similar, porque inclusive hay estos andamios donde está toda la orquesta, que puedes ver todo el tiempo en escena, y eso también, eso lo hace aún más descomunal, y además la pantalla de atrás, Dan, tú serás mejor para calcular, pero como, ¿cuántos metros mide esa pantalla? A ver, para mí ahorita que la vuelvan a enfocar, tiene por lo menos unos 20 metros de alto. No, pues es que estamos hablando de una pantalla que está en promedio dentro de una escala de macropantalla. Y... perdón, es que me emocioné porque se están armando demasiado los trancazos. Estamos viendo, mientras en la pantalla se proyecta fuego y la destrucción, en el caos en la ciudad, tenemos a todos los revoltosos del 132, perdón, del Anonymous, echándoseles a la policía, ¿no? A la justicia. ¿No? Es que, fíjate. Y aparte, tengo una duda, ¿eso es, son LEDs o es como una proyección como reversa? No, son LEDs por el tipo de pantalla, ya que tiene una muy leve curvatura, pero tiene curvatura. Digo, lo puedes hacer con la pantalla también, pero el sistema de proyección para que interactúe con las luces... tendré que estar en una parte del techo y no veo de dónde puedan estar proyectando con los cañones. Entonces creo que son LEDs. Son LEDs. De hecho, ahorita vimos una toma de acercamiento. Sí, tienes toda razón. Bueno, y ahora esto fue la presentación. Y entonces es el tema musical. El tema musical entra y se ve el letrero enorme de Jesus Christ Superstar. Y entonces, esto es fantástico. Cuando lo empecé a ver, se me hizo una experiencia alucinante que todas las luces se van hacia el público. Entonces es como deslumbrante y en eso aparece Jesús. Jesús, pero este Jesús es muy característico. De entrada, ¿quién es este Jesús? Es un cuate que salió ¿de dónde? De un reality show, ¿no? De lo que se llama, sería el American Idol de allá, de Londres, supongo, y se llama Superstar. Curiosamente se llama Superstar. ¿Quién? ¿Él se llama Superstar? No, se llama Superstar el programa. Ah, cierto, perdón. De donde salió, que en lugar de ser Idol se llama Superstar, y entonces ahora es Jesus Christ Superstar. Oh, my God. Y hicieron el crossover. Y de hecho fue una decisión meramente de mercadotecnia, porque si te fijas lo trajeron de ahí, se llama Ben Foster. Como tú bien dices, ganó un show de talento, entonces de Mira Quién Canta se lo llevaron para acá. Y por eso había como que mucho escepticismo. ¿Y cómo está vestido? Descríbenoslo. Pues fíjate que en general todos están como súper modernos, Superman. Están como en la época actual todos y están formales, en particular él está muy formal, trae una gabardina larga, color negro, trae una bufanda como beige, una camisa blanca y seguro que trae, no lo he visto bien, pero seguro que trae unos pantalones de mezclilla. Entonces es como bastante simplón él, ¿no? Pero, y aparte tengo que recalcar que él no es rubio. Exactamente. No que sea malo que no sea rubio, pero es raro que no sea rubio, porque normalmente para la versión normal que tenemos de Jesucristo, siempre es rubio. Sí, entonces es un hombre caucásico, pegada, ¿no? Pero no es rubio. Exacto. Oye, nos discriminas a los que somos los güeros de rancho entonces, ¿verdad? No, pero nunca mente. Ahora, es raro. Aparece en escena, ahora sí que uno de mis favoritos, ustedes lo pudieron ver en Californication, apareció como uno de los personajes secundarios, es un comediante y músico, y en mi opinión es una persona muy talentosa, que es Tim Minchin, hace su aparición, y le está gritando, le está, no mentando la madre, pero le está gritando sus cosas a Jesús. ¿Qué es lo que dice la letra? Escucha, Jesús, no me gusta mucho lo que veo, refiriéndose a todo, y luego continúa con el diálogo, lo único que pido es que me escuches a mí. Y recuerdes, sí, estoy leyendo los subtítulos, sí, que he sido tu mano derecha desde siempre. Lo que pasa es que la tesis de este musical es como una revisión del tema original de la Biblia y demás, en donde lo que hace Andrew Lloyd Webber es decir, o sea, a través del musical, junto con las letras de Tim Rice, que Jesucristo en realidad se empezó como a caer en la fama, se empezó a consumir él mismo como porque era como súper importante, la gente lo seguía, la gente lo buscaba, hacía milagros, qué bonito soy yo, todo el mundo me quiere. Y Judas, que era como su seguidor número uno, como su fan, como su amigo, como su aliado, como la persona que estaba siempre con él, le dice, oye, despierta, porque las cosas no son como tú las estás viendo ahorita, te volviste humano y no te estás dando cuenta de que estás volviéndote una persona que no es la persona que realmente eres. Y entonces Judas durante toda la obra lo va a tratar de detener y le va a tratar de decir, mira, date cuenta de lo que estás haciendo. Y esta primera canción justamente es eso, es como fíjate, o sea, date cuenta de esto. Y eso es como, toda la obra es así. Exacto. Por eso al final, en teoría, pues en todo lo que pasa, Judas, en la historia bíblica, pues lo vende por unas monedas, ¿no? O sea, entonces, la explicación de Andrew Lloyd Webber a esto es, claro, porque Judas estaba protegiéndolo, ¿no? Y aquí tenemos la peculiaridad. Bueno, ya es un tema que se ha explotado en otras ocasiones, de que Judas si fue el traidor o no, de que si al final de cuentas él lo que estaba haciendo era para ayudarlo, para que cumpliera la misión. Paréntesis cultural, ahora sí saludos a Chris Mendoza, que ahora sí ya se unió a la charla. Si nos mandas textos o twitters, Chris, te estaremos respondiendo y también estaremos comentando lo que nos dices. Eso. Y acaba de aparecer otra mujer en escena, aunque fue nada más por unos segundos. ¿Y quién era, Chris? ¿Quién era esta señorita? Bueno, es María Magdalena, el personaje de María Magdalena, que en teoría tiene como una issue, o sea, una affair con Jesús en algún punto, pero bueno, todo mundo ubica a esta mujer en la historia bíblica, y lo importante es que aparte es la Spice Girl, que nadie se acuerda de ella. Que se llama Melanie Chrisholm. Ajá, ella es Mel C, es la que sale como la María Magdalena en esta puesta en escena. Me gustaría también mencionar que es muy impresionante y me gusta mucho el manejo que tienen de la pantalla, porque te ayuda a ubicar espacios. Entonces, por ejemplo, no escatiman en pasarte de repente edificios enormes, en ubicarte pues en dónde estás. Y luego la ocupan también para poder transmitir como tomas cerradas de lo que estás viendo, porque pues obviamente la gente que está en la fila cuádruple W, así hasta atrás, pues no van a ver nada. Entonces la pantalla ayuda mucho que puedas como ver lo que está pasando, ¿no? Y aquí me interesaría hacer un brevario cultural en lo que Tim Mitchell sigue dándole sus cachetadas de realidad a Jesús. Hacer el comentario, tú, además de trabajar en múltiples proyectos culturales, uno de esos, también le dedicas su tiempo al teatro, y recientemente se está exhibiendo aquí en el Distrito Federal una obra que se llama Gospel, precisamente musical, también enfocado en la figura de Jesucristo, también tiene su banda de rock en vivo. Y bueno, ¿por qué no nos platicas, aunque sea la sinopsis acerca de la misma? ¿De Godspell? Claro, Godspell es básicamente es un musical en donde se revisan varias de las parábolas, si no es que casi todas, de las que se habla en los evangelios y demás. Y entre parábola y parábola hay canciones que nos hablan sobre este entendimiento más profundo del amor a Jesucristo en este caso. Y tenemos un personaje principal que obviamente es Jesucristo, y tiene como unos seguidores que son como sus apóstoles, que todos tienen los nombres de las personas reales que están, o sea, de los actores. Y hay un Judas también. Y la idea es ir como hilando cada una de las parábolas. Y acaba, por supuesto, como todas las historias de este tipo, en crucifixión, ¿no? Pero es una historia como muy alegre que la hizo Stephen Schwartz. Y no me acuerdo ahorita del nombre del autor original del musical, pero te lo busco ahorita porque no me acuerdo, pero sí lo sé. Y lo hicieron en revisión. Él particularmente quería hacer una revisión de las escrituras, estuvo investigando otras religiones también, y él como su tesis para salir de la carrera hizo como investigación profunda sobre la Biblia y sacó esta obra de teatro que originalmente era una medio obra de teatro con algunos números musicales, y luego le vieron potencial y la hicieron un musical y le pidieron a Stephen Schwartz en este caso que terminara de hacer toda la musicalización. No tiene nada que ver en general con una pieza como Jesucristo Superestrella, porque ya la Tocaya nos está diciendo que no es un musical, eso lo aclaramos al principio. Tocaya, de hecho es una ópera, ni siquiera es una opereta, pero es importante lo de la diferencia con Godspell, porque Godspell además, aunque fueron hechas como en la misma época, Godspell es muchísimo más como feliz, y Jesucristo Superestrella tiene este como tinte más oscuro continuamente. O sea, no es una ópera feliz, es una ópera oscura y ruda. Entonces, pues bueno. Y bueno, dentro de lo mismo, Rudo, y las diferencias, y sí, qué bueno que ya aclaraste, yo iba a hacer el mensaje ahorita. Ahí tiene la polémica esta Cris, y bueno, ahorita estaremos desarrollando más eso. Gracias, Cris, seguiremos con esos comentarios. Mientras tanto, aquí lo que estamos viendo en pantalla se sigue haciendo el desmadre, pero por lo menos Jesús ya como que cayó en la cuenta y empieza a hablar más con la gente, así de que díganme qué es lo que está pasando, quiero estar en contacto con ustedes, platíquenme, pues, ¿qué es esto? Porque yo me siento un poco desconectado, y precisamente es la queja que le estaba haciendo Judas Iscariote, quien ahora nuevamente aparece en escena. Voy a compartirles un poquitito la pantalla, nada más para que vean al buen Tim Minchin, que nuevamente yo sí soy bien fan de él. Ahí tenemos una Spice Girl que estamos viendo, y aquí tenemos al buen Judas acercándose para hacer nuevamente la conciencia, pero pues aquí está con un tono un poco acusador, ¿no? Precisamente con María Magdalena. Bueno, pero es que María Magdalena pues era una mujerzuela. Entonces le está diciendo, oye, ¿por qué te metes con una mujerzuela? Ya ni la friegas, ¿no? Vela, nada más tiene plumitas en el cabello. Oye, pero ahí es como para acusarlo, ¿cómo que se atreve a decirle mujerzuela? Eso es discriminación, ¿eh? Acuérdate sí, que pues, en este musical no se discrimina por sexo, raza, religión, preferencia o plumas hecho, en el cabello. Él se enoja y le dice, no puedes decir eso, ¿por qué la criticas? Esa es justo la réplica que hace Jesús. ¿Cómo es que te atreves a criticarla? Déjala ser como es. Ella está ahora conmigo, acá dignificándolo todo, ¿no? Bueno, y me gusta, igual insistiré en la parte escénica, porque creo que está muy bien resuelto que estén en una escalera, porque si estuvieran en piso, sería muy difícil de visualizar como desde atrás, y el hecho de que estén en una escalera bastante alta permite que desde muchos niveles del público puedas alcanzar a ver dinámica, y eso pues también debe de haber sido un reto para el coreógrafo y para el director, hacer un montaje vertical sobre esas escaleras. Y aparte, ¿qué tipo de recursos puedes ocupar para esos pequeños descansos? Porque si se fijan, bueno, cuando lo vean, van a encontrar que hay como unas casitas de campaña multicolores que están por ahí, y esas casitas de campaña están apoyadas sobre algunos de los descansos de la escalinata. ¿Por qué? Porque el descanso obviamente está un poquito más ancho. Entonces, pues ahí todo está como estructurado de cierta forma para que sea ahí. Esta canción que sigue es Everything's Alright y me encanta, es de mis canciones favoritas de este musical. Ok, en lo que empieza a cantarle la Magdalena, tengo la duda porque, bueno, a final de cuentas estamos en el estadio y no me alcancé a fijar al principio si la parte de la escenografía que acoplaron está precisamente en las gradas, lo cual facilitaría y explicaría un poco la escalinata que tenemos, o está como parte del escenario y esa parte de atrás propiamente no se aprovechó, pero creo que sí es escenario, ¿verdad? No son las gradas del estadio. Debe ser escenario por varias razones. Una, porque al final Andrew Lloyd Webber dice, ya tienen que quitarnos el escenario. Y dos, porque sería complejo escénicamente no tener control sobre las escalinatas. Y porque creo que están como muy pegaditas, ¿no? O sea, no son como butacas, son escalones. Ajá, bueno, y también sí tiene diferencia, porque algunas sí son cortas y largas, me refiero a lo que viene siendo la distancia de los mismos. Y mientras tanto estamos viendo a esta Magdalena haciéndole un masaje cerebral a Jesús. Eso es lo único que podemos mostrar en este horario, entonces vemos cómo sus manos se posan sobre su cabeza y pues le está hablando del fuego que siente en su cabeza. De hecho, como que a Jesús sí le duele mucho el cuello, porque está haciendo unos gestos muy chistosos mientras le dan un masaje. Y desde luego el que se enoja es Judas y se pone celoso porque cómo le va a poner las manos a su señor, ¿no? No, hombre, es que también quiero un masaje, pero no ha dicho nada, está estresado. No, bueno, una de las cosas que lo estresaron, y aquí lo menciono, es de lo que siempre menciono como que de la trivia, Tim Minchin estaba muy enojado porque el cuate es cantante y sabe improvisar buenísimo, los que lo hemos visto en los shows en vivos que hace, pues lo sabemos, y pues acá uno de los recursos que debes de tener a la mano dentro de tu consola cuando estás teniendo muchas personas cantando, pues tienes que tener el filtro de Backstreet Boys, ¿no? Para que le agregue el autotuning. Y bueno, si tienes una Spice Girls, pues debe de ser como que recomendable tenerlo. Y si tienes a una persona que salió de un reality show de música, pues debes de tener ese filtro a la mano. Y Tim Minchin decía, es que en la versión que está en el DVD y la versión que se estuvo viendo por lo mismo, a mí me pusieron el autotuning en la voz. Y discúlpense, pero yo soy cantante, yo sé regular mi voz y a mí no me vengan con sus pinches filtritos. Entonces, sí hizo un drama muy fuerte, ¿eh? Después de eso. No, pues me imagino, porque él sabe lo que está haciendo y aparte aceptó eso después de que le rogaron mucho, lo debieron de haber respetado un poquitín más. Pero bueno, la verdad es que en general todos suenan muy bien. Me sorprende mucho, la voz de los tres suena bien, sobre todo la de Tim Minchin me impresiona muchísimo, porque yo la verdad no lo ubicaba hasta antes de que me mandaras ese video de Woody Allen Jesus, esta como gran conversación que tiene él cantando. Pero me sorprendió mucho porque canta muy bien. No, algunos agudos se ve que le cuestan un poquito y por eso no los canta todos, pero los que canta le salen increíbles, la verdad. O sea, me impresiona muchísimo. Aparte me impresiona su... como que le va muy bien al personaje, su personalidad de sus ojos pintados. O sea, yo sé que él siempre está así, pero como que le va increíble al Judas. Porque se ve malote, pero no es malo y lo sabes. Entonces, como esta onda, como doble, duplicidad ahí de personaje súper loca. Me gusta. Como dato de trivia también del buen Tim Minchin, él participó en la serie de Californication, no me acuerdo si fue la temporada del año pasado o hace 2 años, e interpretaba a un rockero drogadicto, adicto al sexo y, bueno, obviamente adicto a las drogas. Entonces, ese personaje siempre le quedaba. Y ya me entró la duda si este Tim Minchin no tendrá en realidad tatuados los párpados para las sombras, o nada más siempre se pintará muy cuidadosamente, porque nunca lo he visto sin la parte marcada alrededor de los mismos pestañas. Pero pues bueno, a lo mejor sí las tiene tatuadas, ¿eh? No sería raro. Y bueno, por lo pronto aquí vemos a María Magdalena sabroseándose a Jesús y diciéndole, pues, cierra los ojos, flojito y cooperando. ¿Esa canción cómo se llama? Everything's All Right. Ah, sigue siendo la misma, todo claro. Todo va a estar bien, sí, sí, sí. Es una canción muy linda porque aparte me gusta a mí porque es una canción de ella donde lo está tratando de calmar, pero tiene estos como intromisiones de Judas y me gusta mucho como el cambio rítmico que tiene la canción. Y bueno, ahora aquí estamos viendo un cambio de escenario y creo que es uy, Chris Moyles. No es Chris Moyles el que aparece todavía. Y estamos aquí está. Yendo al lado corporativo, ¿no? Estamos viendo el consejo de los judíos. Les voy a compartir poquito la pantalla nada más para que vean nuevamente el trabajo en escena. Y estamos viendo ahora sí a los ejecutivos, como les mencionaba, que están empezando a analizar el caso de este revoltoso que tenemos allá con la gente, ¿no? De este particular de este grupo de como los fariseos, pues, o sea, que siempre están ahí. Me sorprende muchísimo porque el bajo que se ocupa para esta canción es súper difícil de encontrar. O sea, un tipo que cante esas notas tan graves es complicadísimo y siempre es muy, muy como imponente. Entonces, bueno, este tipo canta increíble. No sé quién es, pero canta impresionante. Te voy a interrumpir un poco para que se vean los compañeros también lo que estaba. Que uno de los grandes atributos que tiene esto, la integración con las pantallas, es que tienen, ahora sí que la integración de la cultura popular, reflejando un poco el manejo de texto kinético cuando había mensajes de texto de Twitter. Y ahorita veíamos incluso textos o pantallas simulando cosas como de YouTube en el fondo, que es lo que están presentando como evidencia. Nuevamente la adaptación, muy pertinente al entorno que tenemos actualmente. Perdón, Cris, ahora sí continúa. No, y es que hablando de eso mismo, Dan, es muy importante como notar que esta obra, o sea, este producto como tal, es asincrónico, se me olvidó ahorita la palabra. ¿Anacrónico? Anacrónico, gracias, sí, anacrónico, porque aunque fue hecho hace 40 años más o menos, sigue siendo vigente y lo puedes adaptar a cualquier época. En 10 años va a seguir siendo vigente y lo vas a poder adaptar en el cosmos, en la galaxia o en donde sea, y se va a ver igual de bien. Aunque sea una historia que tiene 2000 años, se puede adaptar a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, esta onda corporativa, pues le viene súper bien, porque así eran. Aquí en México la adaptación, cuando yo me tuve oportunidad de verla, no sé, hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto fue, que estaba Eric Rubín, por ejemplo, y los fariseos, eran unos como sujetos como muy largos que estaban colgados de unos alambritos, entonces flotaban, pero tenían unas túnicas inmensas como de, no sé, 5 o 6 metros. Entonces eran muy imponentes, como estos tipos en gabardina, que son muy imponentes, ¿no? Aunque están ahí solitos y todos grises, sombríos, son impresionantes, porque son como formales. Exacto, y eso es muy consistente con su imagen. Como bien dices, son grises, el tono de voz que te manejan es muy serio, muy seco en cierta medida, y se tira completamente a los graves, lo cual contrasta directamente con los tonos que tenemos anteriormente en la misma musicalización. Aquí tenemos algo como que muy omnioso, si le pudiéramos poner ese adjetivo. Exactamente. Y aquí estamos hablando acerca de la Jesusmanía, cómo vamos a lidiar con el rey carpintero. ¿Dónde empezamos con alguien que es más grande que los Beatles? No, bueno, eso no lo dicen, pero podrían... Pero lo piensan. De hecho, todavía no detecto bien, porque tú me comentabas que Minchin había hecho cambios sobre la letra, y no hay como nada como súper notorio. No sé si han sido cambios como más chiquitos. Sí, fueron como que cosas muy, muy leves, y más que nada dentro del mismo proceso de adaptación. Tampoco es como si le fueran a dar el control creativo, por más que lo hayan querido convencer que participara. Pues el cuate no es digamos que no sería como si tuvieras a Michael Jackson interpretándote a, a Jesucristo, el cual, por el simple hecho de que fuera Michael Jackson, y sobre todo después de muerto, imagínate el cadáver de Michael Jackson de Jesucristo, sí le das el control total de la obra, ¿no? Porque te va a subir el rating, no está en ese nivel, pero bueno, escuchamos aplausos. Oh, mira, aquí tenemos también que el escenario de, mira, ves como si es un escenario que tiene las escalinatas que se mueven, o sea, tiene neumáticos ahí. Neumáticos, no llantas, sino como un escenario hidráulico, que es lo que está moviéndolo, ¿no? Déjame ver si por aquí se ve esta parte. Sí estamos viendo lo mismo, creo, ¿no? Sí. Ahorita es, aquí, por ejemplo, el contraste del bajo este con la alegría, justo lo que tú mencionabas, la alegría de las voces súper agudas, de lo jovial, de la llegada de Jesucristo en el Domingo de Ramos, justamente, o bueno, por ahí, y luego el contraste con este bajo diciendo que no, que la fuerza los va a minar, que adiós a la anarquía, vamos a aplastarlos a todos. ¿La fuerza, te refieres a la fuerza de la Guerra de las Galaxias? Sí, por supuesto, a esa fuerza. La fuerza opresora que está aquí, pero Jesús está con todo así, Osana, Yesana, Banana, Roxana y no sé qué más. Están cantando con la llegada, ¿no? ¡Hey, Jay-Z! Le están acá diciendo para que esté bien en onda, ¿no? Jay-Z. Sí, antes decían Jesús y ahora dicen Jay-Z porque es más cool. Exactamente. Bueno, pensándolo, creo que voy a cambiar, aunque en el podcast de Destripando así es como se refieren a mí, ya soy DC, no Dan Campos, pero bueno. Y acá mira, es donde... aquí... Lo que tú decías de el uso de la pantalla es justamente están ellos como saliendo en la tele y atrás se ve como la grabación de lo que se está transmitiendo en la televisión de ellos en su protesta. Miren, por aquí es precisamente lo que menciona Chris, aquí los tenemos a ellos y de fondo, a ver si en cualquier momento pasa, demonios, ¿no? Bueno, tenemos el palacio administrativo de los fariseos. Y estoy comiendo jícama, por cierto, si escuchan algo de ruido raro es por eso, porque es necesaria la botana en este día. O mis papitas. Por cierto, ¿de qué son tus papas, eh? Son de las Toreados, que están muy ricas. Y Jesús pide que le canten una canción, pero no solo para él. Y la gente le dice, sí, sí. Y este es un momento muy miserable. ¿Por qué? Así como él, porque él está ahí solo con una melodía muy suave en este momento y luego todos ahí rodeándolo. No sé, me recuerda muchísimo a cuando acaban la batalla en Los Miserables. Exactamente. Bueno, al menos no llega al punto de que tengamos a Russell Crowe cantando literalmente miserablemente dentro de... Afortunadamente, de porque Russell Crowe canta muy feo. Ah, pero le echo un chorro de ganas, ¿eh? ¿Te imaginas una versión, si no él hubieran hecho musical y con él cantando? No, a mí no me gusta, pero ni poquito, es como Pierce Brosnan en Mamma Mía, también lo detesto, o Richard Gere en Chicago, otro al que detesto también cantando, cantan muy mal, y ya sé que es porque son ellos, no porque canten, pero igual. Bueno, pero ¿preferirías que los doblaran? Eso sonó un poco raro, ¿preferirías que tuvieran otro actor que sí cante? O sea... Ah, ok, ya de a tiro, los mandas a la goma. Es un musical, no es una película normal, es un musical. Y una duda, porque por ejemplo, hablando ahorita de actores, Hugh Jackman ya es que ese sí es un señor hombre espectáculo, canta, baila, hace de comer, plancha, etcétera, etcétera. ¿En películas han explotado esa capacidad después de Los Miserables que él tiene? Él estuvo, no que yo recuerde, pero deberían, creo que va a estar ahora en una película nueva. Pero es que él ha estado en Broadway, por ejemplo. O sea, él sí ha hecho Broadway, estuvo en varias obras ya, tanto de teatro como musicales. Y bueno, ahorita estamos viendo el momento en el que Jesucristo se plantea como el Redentor, y tenemos de fondo, se ven unas pantallas, en las pantallas se ve como si fueran las pancartas de Obama que decían Hope. Aquí tienes la figura de Jesús con el eslogan de Believe, cree en él. Y tenemos aparte un karaoke... con la letra que se nos proyecta en el fondo para que la cantemos con ellos. Muy emocionante. Exacto. Yo no soy fan de los musicales, pero debo de reconocer, bueno, de las operetas o de las óperas rocks, antes de que tu toca ya nos corrija, pero debo de reconocer que está mucho para que te metas. O sea, sí, están cantando todo el momento, pero ese momento que estamos viendo, claro, tienes hasta el sing-along en la parte de atrás y te mete mientras tienes todo el drama y los acróbatas dando maromas en pantalla, en el escenario. No, bueno, es que estar ahí debe ser alucinante. O sea, lo que pasa con los musicales, como esta grabación o con grabación de Rent o con cualquier otro musical, es que aunque es muy aproximada, como les puedes ver el espectáculo, nunca vas a poder sentir lo que sientes estando ahí. Porque cuando estás en una representación teatral, en un musical en vivo y demás, tienes la energía de toda la gente que está en escena contigo. Entonces es una relación que haces con el elenco. Entonces es muy diferente la energía que se debe sentir en un espacio como esos, con la gente como hiperventilándome en sus butacas, casi a punto de pararse con la música, porque seguro todos los que están ahí son super fans de Jesús Superestrella. Debe ser como así energético, o sea, es como ir a un concierto de quien se te antoje y que te guste. Entonces, no, o sea, es muy diferente. Nosotros ahorita lo podemos ver y pues yo me lo puedo imaginar, pero no tengo ni idea de lo que se siente eso que se está viendo ahí, porque debe ser como, no sé, una experiencia religiosa, literalmente. Exactamente. Y bueno, aquí respondiendo unos comentarios a Chris, dice algo, como no llegó al principio, dice, hablan de algo que no veo, you're losing me. Pues claro, eso lo explicamos desde el principio, ¿no? Y alguien le dijo mujerzuela, no creo que haya sido a mí, pero no creo que tampoco te haya dicho a ti. Ah, no, es que hablamos de una mujerzuela, ¿verdad? Hablábamos de María Magdalena. Exactamente, pero bueno. Y ahorita tenemos a todos siendo felices, saltando, saltando y brincando. ¿Quién es el personaje? El que está cantando ahí es Simón Pedro. Ah, Simón. Simón, ajá. Claro. Simón Pedro está cantándole esta canción de que debes creer y que nuestro futuro viene pronto y demás. Y nada más comentando, el cuate es rojillo completamente, tiene una playera del Che Guevara, mientras está cantando y con su corte pues modernista, y bueno, ya todos están así como que, salve al rey, haciendo referencia a Jesucristo. Y aquí efectivamente estamos viendo la magnitud del estadio, y bueno, Jesús enfrente de todos le dice a Pedro, pues ¿sabes qué? Tengo algo muy importante que revelarte. Y bueno, no es acerca de ustedes, ni los romanos, ni los judíos. ¿Qué será lo que ni los doce. Ni a los escribas, ni a los sacerdotes. ¡Oh, Dios! Bueno, ahí está haciendo una reflexión Jesucristo sobre el poder y la gloria. Y es un momento que es muy importante como en esta parte musical, digamos, porque obviamente venían de toda la energía alebrestada y él los calla en automático. Y todo el foco de atención está con él en una luz blanca y todos están en azul porque están todos apaciguados, ¿no? Y entonces tenemos como este momento de reflexión donde Jesús está desilusionado, pero también intentando explicarles y dice, pobrecitos de los que están aquí porque no entienden nada, ¿no? O sea, no entienden nada, no saben todo lo que está pasando, todo lo que yo veo ustedes no lo ven. Y eso se lo podemos mencionar también a Cristina, todo lo que estamos viendo, tú no lo ves allá. Exacto. Bueno, es el tradicional, perdona a los padres porque no sabes lo que hacen. Mientras estando en las pantallas de fondo vemos cómo se está mostrando ahora sí que imágenes de todo el mundo, la pobreza, y bueno, estamos viendo ahora sí a los músicos en primer plano. Es algo que no alcancé a checar, ¿cuántos habrán sido los músicos que estaban en escena durante esta interpretación? Déjame le pregunto al dios Google a ver si de casualidad me puede contestar en lo que nos habla acerca de la reflexión que está teniendo Jesús acerca de cómo... Y no creo que sean tantos músicos, Dan, ¿eh? Bueno, ahorita que cheques, pero deben ser unos 10 máximo, no creo que sean más. Tenemos más imágenes y aparece ahorita... ¿Ese debe ser Pilatos? A ver, veamos, ahorita lo vemos. Pilatos es el que mencionaba en hace un momento. Es interpretado por Chris Moyles y creo que sí es, ¿eh? Sí, debe ser Pilatos, va a cantar su sueño. He Has a Dream, va a ser el número musical tipo Martin Luther King. Algo así. De hecho sí, es como I Dream a Dream, I Dream a Dream, I Dream a Dream de Los Miserables, también tiene una canción de un sueño. I Dream a Dream, I Dream a Dream, I Have a Dream, ok, todos dream. I have a drink, eso es lo más importante en este lado, y por lo pronto, salud. Oye, pero está haciendo striptease, se está quitando la camisa y todo, ¿no? No, solamente se está abotonando porque le van a poner su como cuellito especial de juez y le van a poner seguro su peluquita. Ah, claro, como se usaba en las cortes tradicionales, y efectivamente aquí es donde vemos, le ponen el cuello de hermano lasallista, perdón, de juez de juez o de religioso que se acostumbraba tanto en Francia como en Inglaterra en los siglos XV y XVI. Alguien probablemente me vaya a corregir y me diga que se utilizó en otros siglos, pero bueno. Y bueno, aquí es donde efectivamente lo están vistiendo y le ponen, no la sotana, pero sí lo que viene siendo su vestimenta correcta para sus labores. Ahí vemos el peluquín. Ahí va la peluquita. Todos sabemos que uno se ve perfectamente respetable cuando tiene una peluca con trenzas, ¿no? Cuando se la ponen. Claro, ¿por qué no? Pero esos chinitos de poodle que tiene arriba están muy feos, la verdad. Yo creo que más bien se les quemó parte de la peluca, ¿no? Y trataron de resolverlo. No sé, pero en serio, los chinitos de poodle de arriba están muy feos. De poodle. Igual así fue como lo quisieron, ¿no? Como sombrero de David Crockett, de mata un mapache y pónselo en la cabeza, mata un poodle y pónselo en la cabeza. Esta canción que sigue es la que está fuera del templo. Siempre ha sido una onda como de que en el templo estaban como vendiendo cosas y que se había vuelto como un mercado, cosa que yo la verdad es que creo que hasta la fecha sigue sucediendo, pero yo no sé por qué ya no les causa ningún tipo de furor que esté gente vendiendo cosas afuera de cada templo, ¿va? Pero bueno, en esa época era súper grave, pero siempre, y por el tipo de música que es, parece siempre que es como un Sodoma y Gomorra, aunque estén vendiendo triquitos, ¿no? Entonces aquí en particular en este montaje sí es como un Sodoma y Gomorra, o sea, hay un table ahí, te inyectan cosas así de la nada, hay transvestis, vestidas, todo hay, o sea, es nudistas, es más, no salieron encuerados porque seguro había restricción de censura para la producción, pero pudieron haber salido encuerados, o sea, bueno, es como un abuso total. Pero es bastante interesante porque tal vez hay quien diga que eso se tiende a la exageración, pero yo pongo un poco la referencia de mi rancho. Los que me conocen saben que soy originario de San Juan de los Lagos, allá en Jalisco. Es la segunda ciudad, el segundo destino turístico religioso más importante del país. Y la parte principal es la Catedral de la Virgen de San Juan, y a una cuadra literalmente te encuentras cantinas y bares, tal vez no puteros o clubs de strippers, pero efectivamente tienes centros de perdición ahí a una cuadra o hasta menos de distancia. Entonces, a mí no se me hace tan disparatado, y menos si lo estamos adaptando a un Londres posmodernista. Un Londres posmodernista que se llama Jerusalén, porque recordemos que se llama Jerusalén igual. Ah, pero es que el Estadio O2 no estaba ahí. Ay, Dios, ¿qué son esos cuates? Unos cuates vestidos de mujeres. Es que te digo, o sea, esto está así como... Es como... De verdad, la perdición total, vaya, ni en 120 días en Gomorra está esto. Es gravísimo. Hay una canción en Godspell, por cierto, que se llama Alas, Alas for You, que es exactamente este mismo momento, pues un momento importante pues en la historia, cuando él llega y tira todo y dice, no, perdidos todos, no se dan cuenta de lo que están haciendo, están súper mal, ya les mandé un maldito diluvio y no les funcionó, ¿no? Así, o sea, aquí los expulsa a todos del templo, le dice, esta es la casa de mi padre, no pueden estar aquí. Entonces lo mismo pasa en ambos momentos, es una canción súper fuerte como de rock, como esta también. De hecho, hasta pegó esos grititos y de ¡chiao! Prácticamente mientras los corría a todos. Exactamente. Después de eso tenemos el momento reflexivo, ya se quedó completamente sola las escaleras que estaban simulando la parte exterior del templo. Ah, ¿por qué correr a las robotzuelas? Digo, a las mujerzuelas, esas eran como que divertidas. Bueno, excepto las que eran hombres disfrazados de mujerzuelas, esas no son así como que my cup of tea, dirían por allá. ¿Sí? No. Espera. Es que me distraje un poco, Dan. Sigue hablando mientras. Así, aquí improvisaré algo acerca de algo que no sé completamente. Y perdón. Aquí están los leprosos. No sé si aquí van a estar leprosos en la versión de la arena, pero son... Sí, son leprosos. Bueno, han de ser sidosos y así. Ahora. También estás discriminándolos, o sea, no pueden ser leprosos. Ay, sí. No, bueno, para que reflejen también como que la variedad contextual, ¿no? En aquellos entonces se trataba la lepra precisamente como para reflejar a los parias. Si esto hubiera sido la adaptación de los 80s y 90s, sería completamente personas con SIDA. Y bueno, ya aquí pues le tenemos que poner la variedad, aparte de para hacerlo más visualmente rico, porque las personas que están representando estos parias nuevamente mencionados, pues no son únicamente el cuate callejero o tipo vagabundo, ¿no? Sino que también tienes el que está como que con la bata de hospital, pero todo sangrado porque no tiene para la recuperación o porque lo dejaron desatendido. Y bueno, todas las personas que están ahí suplicando precisamente que Jesús les eche la mano literalmente para que los alivie dentro de este dolor. Sí, nada más que, normalmente en esta escena llega un punto en el que se siente él muy agobiado porque todos se le echan encima, o sea, es demasiado, él no puede con todos. De hecho, acaba gritando, déjenme, son demasiados, no puedo. Pues debería de aplicar un esquema como del IMSS, ¿no? Así como que darle su fichita y... Ficha, claro. Perdón, continúa. No, no, bueno, es eso. Él se va a empezar a sentir. Él, de hecho, él grita, él no canta, él grita así de déjenme, son demasiados. Y la intensidad musical va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve así como, como así para, no sé, vibrar. Y mientras tanto todos le están diciendo, oye, ¿por qué no me curas? ¿Por qué no me ayudas? Estamos bien jodidos. Y efectivamente estamos llegando que al momento agobiador. Para aquellos que no nos están viendo, pero que nos van a estar viendo después, les voy a compartir un poquito nada más para que vean esta parte climática. Fíjate aquí con el juego de cámaras, qué bueno que tienen su cenital. Porque también tienen esa parte de la labor, como se estaba efectuando el musical, tenías un juego de cámaras no solo con lo que se estaba proyectando también en la parte de atrás, sino también estaba pensada para este lanzamiento en DVD, que es la parte más interesante. Y bueno, después de ese momento finalmente llega a consolarlo, pues la chica favorita de todos, María Magdalena. Sí, bueno, yo siempre tengo mis comentarios al respecto de ese tipo de grabaciones, Dan, pero porque soy bien roñas, porque... Viene, por favor. Lo que pasa es que cuando uno está viendo una obra, bueno, eso es muy, o sea, ya sé que es una percepción, pero bueno, cuando uno está viendo una obra, pues la obra está hecha para verse de frente. Nunca hay nadie arriba. O sea, no es posible ver una vista cenital en el teatro porque pues no estás arriba del escenario. Entonces, yo siempre he creído que es importante que la gente tenga la perspectiva siempre como desde donde puedes ver la obra. O sea, los acercamientos, a mí no me gusta que las cámaras estén encima y de perfil sobre la gente porque... Aunque sí te da una perspectiva como mucho más cinematográfica, digamos, del espectáculo, pero no te deja ver el espectáculo como tal, que está diseñado de una forma donde hay una cuarta pared. Pero también aquí tenemos una cuestión, ¿por qué limitarnos con el formato? Claro, entiendo que puedes jugar con él para explotarlo y al final de cuentas el término de la cuarta pared viene de ese mismo medio, ¿no? El espectador actúa como tal. Y de repente se puede jugar con ello a niveles narrativos, ¿no? Por eso está el mismo término cuando el personaje interactúa con el público y de repente rompe la cuarta pared. El ejemplo más clásico es cuando Malcolm in the Middle interactuaba con las personas. Pero ¿por qué limitarnos si a final de cuentas se puede aprovechar cuando estás integrando el uso de pantallas? No, claro, de hecho, o sea, al final, en particular en este musical, me gustan las cosas que hacen porque aparte la edición está como padre. Los encuadres que eligieron, la forma en la que se acercan, está bien, o sea, ayuda muchísimo a la visión, al visionado. Pero es que ha habido otros que yo he visto que en serio están de dar pena. Sí, yo vi la grabación de Rent, el último show de Broadway, es horrible, o sea, horrible. Bueno, a mí no me gusta nada. Este, como también es muy inmenso, también habría que considerar que pues no, nadie lo pudo ver así como lo estamos viendo nosotros, porque ni la primera fila podía ver esto, o sea... Está tan grande todo, es tan descomunal, tan enormista, que entonces pues tienes que utilizar las pantallas para eso. Entonces está bien que nosotros podamos ver esto así. Pero en general con las obras de teatro yo creo que es importante que puedas ver, porque al final en el teatro tú eliges qué estás viendo, aunque la puesta en escena te dicta ciertas cosas. Pero aquí te obligan a ver algo. Tienes que ver al sujeto que está sacando un moco mientras mueve su tiendita verde. ¿Qué? ¿No? Adán. Y en cambio tú a lo mejor quieres decidir otra cosa, a lo mejor quieres ver a María Magdalena, porque te gusta verla en escena, por ejemplo. No, bueno, y paréntesis, es importante porque no pelamos toda esta canción importantísima de I Don't Know How to Love Him. Y aquí vemos cómo María Magdalena se acaba de quitar el maquillaje. Ya no quiere esa vida de perdición que tenía. Como el maquillaje te lleva a la perdición, ya me perdí, a ver cómo. No, no, es que ahorita no pelamos la canción, pero como que ella físicamente decidió hacer un cambio, entonces se quitó el maquillaje exagerado que traía, y ahora se va a quitar la chamarra también. Ahora no sí sé si estamos se va a quitar algo más. Secuencia de striptease, a ver, veamos. Ah, no está, como te digo, ni que estuviera tan sabrosa. Y bueno, aquí le estamos viendo su tatuaje de la cruz de un lado, su tatuaje con símbolos orientales, muy muy particularmente populares en la Judea de hace 2000 años, ¿no? De 1970, claro, ¿por qué no? Y si le entramos con sus plumas estas. Y bueno, ahí está ella con su momento emotivo. Y trae rodilleras, ¿verdad? Es que ya ves que se dedicaba a la vida alegre, entonces tenía que pues, protegerse en caso de... Claro. De la necesidad que le obligaba a ese tipo de vida tan rudo. En lo que, bueno, ¿algo más que quieras comentar de la canción antes de que me divague con otro, retomando un tema antes de ese? No, cantó bien la canción en general, creo que es un momento que funcionó en esta puesta en escena con ella solita en escena, quitándose el maquillaje. Y la ropa, no olvidemos la ropa. Ahorita que hablábamos acerca de las limitantes o del aprovechamiento de formato, en el pasado Festival de Guadalajara hubo una documental que, bueno, le dimos con todo, ya que no era particular, bueno, fue un poco polémico, igual gente como Mariana o como Arturo podrían hablar un poquito más al respecto, que era la fabulosa y patética historia de un montaje llamado I Love Romeo y Julieta, que es curioso porque, bueno, el documental no deja precisamente bien parados a las personas que participaron, desde la dirección, desde la producción, desde los mismos actores, ves muchos de los conflictos que se llevaron a cabo para montar dicha obra, que básicamente era meter canciones de Juan Gabriel dentro de lo que era un nuevo enfoque a Romeo y Julieta, y de repente nos cuestionábamos, entonces, ¿cuál es el propósito? Desde el principio se sabía que se iba a estar documentando todo, y parecía que era como que un enfoque de vamos a hacer esto, que sabemos que va a ser un experimento fallido, pero que el experimento exitoso donde podríamos rescatarlo sería el documental que vamos a hacer después, pero al final de cuentas el documental es acerca de un fracaso como tal. Entonces, es lo que mencionábamos ahorita acerca de del juego de formatos. Claro, la escala que tenemos no es la misma en el teatro en México, al teatro que se puede tener en Londres, al mismo teatro o el manejo que tenemos acá dentro de un estadio que literalmente es una obra brutalmente masiva o de las más masivas que al menos yo he visto. Y pues bueno, la escala obviamente aquí es distinta y el aprovechamiento es otro. Y ahorita quiero compartirles un poco de la pantalla también, porque estamos viendo a nuestros queridos fariseos haciendo una especie de seguimiento, y lo que mencionábamos del juego de pantallas, en este caso con lo que son los juegos de pantallas de seguridad, hubo un momento en el cual veíamos a alguien que se les quería acercar, y ¿quién es el que se les quiere acercar? Estos fariseos, nuestro muy estimado Tim Michen, que llega ahí. Ah, me gusta mucho la rola, hasta me dan ganas de poner unos cuantos segundos, porque es precisamente cuando tiene el duelo o el conflicto que quiere resolver. ¿Y cómo busca hacerlo? Pues yendo con quien sí lo pele, ya que su mismo Jesús como que no lo pelaba, ¿no? Sí, lo que quiere es detener a Jesús, pero pues tiene que convencerlos de que lo ayuden, digamos, ¿no? Y bueno, por cierto, Dan, ¿encontraste cuántos músicos hay en la orquesta? Estuve buscando, pero fíjate que no, no encuentro ningún dato por al respecto. Te puedo decir que fueron, sí fueron alrededor de 50,000 personas las que asistieron o las que se tenía pensado, pero no encuentro dato de los músicos. Ah, debe estar aquí en la página de la arena, a ver, del live tour. A ver, veamos quién lo encuentra primero, carreritas. Mientras tanto, Judas se pone acá al tiro y tenemos la música. Aquí ya vienen los arreglos musicales que según yo ya le agregó un poco más, pero nuevamente son como que un poco más sutiles, o sea, agrégale una guitarra más estruendosa dentro de la misma entonación, porque sí, cambios, tú nos mencionabas, ¿no? No ha habido como que muy radicales dentro de la integridad de la obra, ¿sí? Sí, no, nada como grave. Por ejemplo, ese cambio de Jay-Z en lugar de Jesus, pues es un cambio, pero pues nada tampoco como extraordinario, la verdad. Y ahorita hace un momentito, no sé si alcanzaron a ver en cuando compartiste la pantalla, fue la primera introducción de un músico en escenario. Estaba ahí el guitarrista tocando con Tim Minchin. Y bueno, aquí tenemos a los fariseos nuevamente. En el proceso de negociación, ¿no? Pues lavado de cerebro cuando ves a una... Bueno, no lavado de cerebro, sino proceso de negociación, podemos decirle, como de... Ay, cuando quieres convencer a alguien, se me olvidó la palabra... ¿Negociación? Gracias. No, persuasión, eso. Ah, la persuasión. Sí, claro, cómo olvidarlo. Y claro, bueno, claro. En lo que encontramos lo de los músicos, Jesucristo Superestrella tuvo su primera presentación en el 71 en Broadway. Esta versión que estamos comentando en este momento precisamente surgió para el 40 aniversario de su surgimiento. En el 72 tuvo su presentación en Londres, en el 70 fue cuando tuvo su surgimiento como un álbum conceptual, o al menos eso es lo que nos dice la Wikipedia, y si está en Wikipedia debe de ser verdad, ya sabemos eso. En el 75 se presentó en México, muy interesante, después en el 83, en el 84, en el 2001, según lo que tenemos acá, y bueno, el Live Tour, ese sí ya... tuvo un repunte desde el 92, pero el fuerte es el que estamos viendo, que después de estar en el Reino Unido, en este año precisamente va a estar en Estados Unidos, o en Norteamérica. De hecho, va a estar ahorita en Estados Unidos todo el año y va a estar también en algunas ciudades de Canadá. Estaba viendo lo del tour. Dije, capaz que viene a México o al, no sé, al Estadio Azteca o alguna cosa así. Y por cierto, aquí dan en la página, si luego tienes oportunidad y también toda la gente si tiene curiosidad, hay una página que es www.jesuschristsuperstar.com y ahí hay un como pestaña que dice The Show History y pueden ver todo el timeline de Jesucristo Superestrella desde que empezaron a componer en el 69 hasta la alineación del tour de Estados Unidos en el 2014. Bueno, Entonces, y pues aquí bueno. precisamente les comparto la pantalla, que es lo que nos estás mencionando, es la página oficial, y aquí podemos ver lo que mencionabas. Ah, mira, va a estar de Sex Pistols, como Herodas, John Rotten Ajá. Lydon, de Incubus y como Judas Iscariote, Brandon Boyd. Se nota que esto ya están copiando tal cual la fórmula de, ¿cómo se llama? La fórmula que tuvieron en el que estamos viendo en de Londres. Dios, va a estar Jay-Z de NSYNC. Dios santo, esto me da más miedo que ganas de verlo, ¿eh? Bueno, pero igual, o sea, el chiste de estos montajes, Dan, es que es espectacular. O sea, que no tienes muchas oportunidades de ver algo tan grande. Entonces, realmente eso es lo que vale la pena. Esta canción también me gusta mucho. Es la última cena. Y están todos bebiendo sus vinitos y así pasando la bomba con una guitarrita super hippies. Pero es la escena de la última cena y es una canción como muy tranquilita, me gusta mucho. Aquí podemos ver cómo está llegando Jesús. Ahí está María Magdalena, ya sin maquillaje, cabe destacar, ya no tiene maquillaje. Y están ahí todos como felices, como hermanos, todos felices. Así como Dan, que está ahorita, ustedes no lo ven, pero Sí, está con estamos su. todos precisamente juntos como hermanos, conviviendo, digo, como conviviendo, como buenos hipiosos. Perdón, continúa. Y bueno, pues es básicamente eso. Acaba de destacar que hay una fogata en el escenario, que supongo levantaron un escalón y del escalón tiene como una serie de como de cosa que saca fuego y acaba de llegar Judas como muy muy ¿Cosa que incómodo. saca a fuego una estufa? Sí, es que puede ser, es que no sé qué tipo de tecnología estén usando, porque debe ser una tira como de no sé si sea algo que se apaga porque le bajan el gas, o sea, lo que apagan porque le echan algo encima, pues, o sea, no sé qué tipo de tecnología es, pero bueno, ahí Corte hay A, se una. incendia el escenario, ¿no? Sí. Y aquí tenemos a Jimmy Chen y a Jesús entrándole a los tragos para darse valor. Seguramente va a querer ahorita es para el beso apasionado de traición. Ah, no, ¿verdad? No, no es de esa manera el beso. Ah. No, no es de esa manera el beso, Dan. Este vino es mi sangre. Ah, efectivamente tenemos el momento emblemático de la última cena. ¿Y qué acaba de sacar ahorita? ¿Unas tortas? ¿Un queso, no? ¿Es un queso menonita? A lo mejor es un queso menonita. Sí, esta adaptación. ¿Tú crees que funcionaría muy bien o en qué foro? Ok, háblanos desde el enfoque de producción, que tú estás mucho más cercana en eso. ¿Cómo la harías si quisieras manejarla en este tipo de escala? Bueno, entrada sería en el Teatro OmniLife, digo, perdón, en el Estadio OmniLife o en el Estadio Azteca. Pues en teoría tendría que ser en un estadio porque para eso está hecha, o sea, o a lo mejor en el autódromo. O algún lugar así muy grande, pero pues sí tendría que ser como, yo digo que tendría que ser como el estadio, porque su escenario es gigantesco, no sé cuánto mida la cancha de fútbol, pero, o sea, el escenario solito te ocupa un montón de espacio. Y luego albergar a toda la gente que en teoría iría a verlo, ¿no? Exactamente, déjame ver aprovechando ahorita cuánto mide el estadio O2, que es donde surgió todo, de O2 Arena, en lo que estamos viendo cómo todos están teniendo el momento de discusión con Jesús. A ver, ya me perdí un poco por estar viendo en información. Platícanos qué es lo que está pasando en pantalla, Cris. Ahorita está pasando que pues está hablándoles de que alguien lo va a traicionar. Judas ya se levantó. Bueno, Minchin ya se levantó para decirle, pues, soy yo, serás tú, tú lo has dicho, toda esta parte de quién lo dijo. Y están todos los discípulos, pues, los apóstoles como mirando lo que está pasando entre ellos, de que se están apalabrando terriblemente. Y uno, es muy chistoso porque en el encuadre se ve el sujeto con el pan y el vino, así como, no sé qué hacer con este pan y este vino que tengo aquí en la mano. Y bueno, se están peleando terriblemente. Ya puso cara de niña Jesús porque está cantando una nota súper aguda. Y entonces ya se gritonearon muy gacho y ya Judas está haciendo un puchero terrible, porque ponen un puchero muy chistoso, y todos bueno, ya empezaron a cantar, Pero se queda, antes del puchero se queda como que estupefacto, ¿no? Así como de que... Ajá, luego viene el puchero. Y luego cantan esta canción, que es la misma que estaban entonando previamente de La Última Cena. Exacto. De que siempre habían querido ser apóstoles y que qué maravilla. Y notamos que en el fondo, en las pantallas, se está proyectando como un tipo de edificio abandonado donde están como todos ahí guardados, porque como obviamente son anarquistas, entonces están como guardados así en un lugar así especial, ¿no? Junto con sus grafitis de fondo. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, de repente se ha criticado un poco en el cine, por ejemplo, el manejo de la pantalla verde, pero aquí tenemos una forma de resolución que de repente me crea conflicto, una especie de ambivalencia, por lo que estás mencionando. Esto básicamente, el uso de las pantallas y cómo se está aplicando, en mi opinión, muy muy bien, vendría siendo básicamente la pantalla verde, pero en un montaje en vivo, no propiamente en cine. Entonces, de repente, oye, no puedes criticar la tecnología o la pantalla verde que mencionaba hace rato, o como la que tú tienes en video cuando te estamos viendo a ti, que tienes una pantalla verde a un lado, o bueno, un muro verde. Y al final de cuentas lo que importa viene siendo la aplicación, ¿no? Y en este caso es para resolver todas las cuestiones de escenario, en vez de tener que estar montando, desmontando y remontando. Pues en lo que estás jugando, además de con la iluminación, el juego de cámara tal vez para la postproducción, pues métele lo que viene siendo en las pantallas de la parte de atrás. Sí, y además, como te mencionaba, pues también tiene que ser forzosamente para resolver que la gente vea, porque en serio no sería posible ver eso, o sea, hasta atrás, imposible. Es como los estadios de béisbol, que hay pantallas para que la gente vea para dónde va la pelota y así. Y también es importante que tengamos conciencia de que la magnitud del escenario, sí, obviamente sería imposible estar cambiando, bueno, no imposible, pero costosísimo estar cambiando de escenografía, porque no tendrías, como no es un teatro, no tienes tampoco espacio de desahogo, ni telares, ni varales, ni nada, entonces no podrías estar realmente metiendo ni sacando nada, pero la pantalla esa debe de costar un dineral. O sea, la producción de todos modos es carísima. Claro, no, es algo que tiene que ser como que masivo y que se tiene que aprovechar, porque esto es, la capacidad que tiene el O2, estaba viendo ya los datos oficiales para conciertos o presentaciones de este tipo, es para 20,000 personas, que es el total que se estaba aspirando. Entonces me imagino cuando ya te está llegando una audiencia de alrededor de 10,000 personas, ya después de que pasó un poquito la moda de la obra, perdón, de la ópera musical, de la ópera rock, pues obviamente tienes que empezar a verle, y son números que te imaginas aquí. Tuvimos una presentación de nuestra ópera rock en la cual solamente asistieron 5,000 personas, fue un fracaso total. Óyeme, pues eso ya quisiera cualquier teatro de aquí, ¿verdad? Sí, bueno, pero sí llenar, o sea, no creo que hayan tenido tampoco muchísimas funciones, o sea, han de haber tenido una o dos. No sé cuántas tuvieron, no sé si tú tienes ese dato, pero no creo que hayan sido muchas, porque, vaya, no hay tanta gente como para hacer esos llenos durante muchísimo tiempo. Déjame ver, porque, bueno, obviamente se presentó para lo que, y por eso se planteó para tener después el DVD, pero tampoco puede ser una temporada tan corta, digo, bueno, una temporada corta puede ser como de 6 semanas o menos, tengo entendido, ¿no? Sí, pero pudo haber sido un once in a lifetime. Por ejemplo, cuando volvieron a montar Chicago, bueno, Chicago es una obra muy vieja, es una obra que tiene, no sé, 40 años también, igual menos, pero bueno, ya tiene muchos años. Y se montó una vez, muy diferente al montaje que vimos ahora, porque en la actualidad, en el año 2002, una cosa así, hicieron un homenaje a Bob Fosse, que fue el coreógrafo, y esta actriz, que ahora no recuerdo cómo se llama, porque soy pésima con los nombres, pero esta actriz que salía en Anita la huerfanita, que también fue discípula y no sé si también como amante o algo, no sé, de Bob Fosse, es la única la que tenía en ese momento como su técnica, o sea, que fue su discípula y lo sabía bien. Y le pidieron a ella que hiciera el montaje coreográfico de Chicago. Y como lo tenían que hacer para una sola función, o sea, todo fue muy chiquito, eligió todos estos vestuarios en negro, con poquita ropa para que se vieran las manos y demás, pero fue una cosa improvisadísima. Fue una sola función, pero funcionó tan bien que lo hicieron una temporada. ¿Una temporada? ¿Cuántos días sería? No sé, puede variar, o sea, esperan que las temporadas puedan durar, sí, a lo mejor unos 2-3 meses mínimo, dependiendo del presupuesto y así. No sé bien cuánto se ve como lo mínimo una temporada, y depende del país, yo creo, y demás. Pero esto pudo haber sido un once in a lifetime, no lo sé. De que hayan dicho, vamos a hacerla, para que al menos un día Andrew Lloyd Webber tenga la oportunidad de ver su musical como siempre lo soñó, y ya. Pero no lo sé. De hecho, no sé si en el timeline viene. A ver. Ahorita estaba buscando precisamente las fechas, y bueno, hicieron el tour. El tour creo que fue por 12 ciudades en Londres. La versión que se está planteando para Estados Unidos, quieren hacer creo que una ciudad por estado, alrededor de 50 o 51 ciudades, lo que están planteando. Lo que no encuentro es cuántos días, porque igual sí fue el evento que nada más vas a tener, pero yo quisiera creer que al menos estuvo como de fin de semana, ¿no? O sea, de jueves, viernes y sábado, por decir algo. Ajá, pero vaya, son dos funciones, tres. Pero no haces tres semanas con ese montaje ahí. No, aparte no, de que debe ser terriblemente desgastante, ¿no? Tanta gente. Sí, claro, imagínate. Y lo que cuesta mantener eso tres días ahí, porque el estadio debe haber costado un dineral de renta, bueno, la arena. Sí, no, ¿qué puedes tener el Manchester United ahí jugando? Estoy diciendo un nombre de un equipo, ni crean que sea de fútbol. Puedes tener ahí un partido de fútbol de fin de semana o puedes tener esta obra. ¿Qué te es más redituable? Bueno, y también, aparte de qué te es más redituable, ¿qué te requiere menos mantenimiento? Y no es lo mismo pagarle el sueldo base a los jugadores, por más superestrellas que sean, a tener que pagarle a, por ejemplo, a Tim Minchin, que también ahorita es lo que quiero ver cuánto. No creo que hayan publicado las cifras de cuánto habrán ganado, pero pues sí le dieron de haber dado un buen billetote a nuestros actores en escena. Seguro que Tim Minchin recibió una cantidad considerable, sobre todo con todo el background que tiene, tanto de que es como muy talentoso, como de que está en contra de estas cosas, y entonces pues le deben de haber ofrecido también dinero. No creo que nada más haya sido porque, ay, mira qué bonito el papel de Judas, y él haya dicho que sí. ¿Está en contra de estas cosas? ¿Dices que está en contra de la ópera rock? No, pero pues ya vimos que está como, que es medio, ¿qué? Ateo y, o sea, supongo que el dinero también tuvo que ver con su decisión, además de su integridad moral, ¿no? Sí, no, así como yo jamás me voy a vender al sistema, perdón, ¿de cuántos ceros tiene ese cheque? Exactamente, exactamente. Y, bueno, y aquí este momento es cuando le está pidiendo a Dios, o sea, Jesús le está pidiendo a su Padre en el cielo que le dé la revelación de lo que le va a pasar. No sé si vamos a ver en pantalla la revelación, pero me parece que no lo vamos a ver. Déjame ver. Pero obviamente ya se enteró que lo van a crucificar y demás, ¿no? Es terrible. ¿Quieres que yo comparta pantalla o tú compartas pantalla o nos esperemos a ver si lo revelan o no lo revelan? Nos esperamos. Creo que yo veo unos segundos antes que tú, así que tal vez yo te diga sí y entonces tú compartes la pantalla. Ah, sí, claro. Claro, con eso de que las mujeres también no duran antes que los hombres, ahora resulta que también ves antes que yo el video. Gracias. No, no, no. Solo es como... como algo que sucede, estoy un poco adelantada a mis tiempos. Ay, sí, chica del futuro, claro, ándale. También nos traes paz y toda la cosa. Sí, claro. Bueno, estamos viendo precisamente el momento reflexivo donde está Jesús todo temeroso, es el momento de la transfiguración, sino cuando tiene todo el conflicto existencial porque sabe su destino, y tenemos ahora sí, le cae un halo de luz literalmente desde el cielo. Y bueno, pues que se haga lo que tenga que pasar, ¿no? Ahí sí voy a empezar a compartir pantalla nada más como para que no me vean únicamente a mí la cara y vean la cara de sufrimiento que tenemos donde dice, pues bueno, ya que no, toma tu único hijo, beberé ese veneno de esa. Sí, este sujeto canta muy bien, pero ciertamente lo que comentábamos al principio es que Tim Minchin se lo come, pero de principio a fin, ¿eh? O sea, no tiene la fuerza escénica para, o sea, sí lo aguanta bien, sí canta muy bien, pero no tiene la, en comparativa no tiene la misma fuerza escénica, ni las tablas que se nota que tiene Tim Minchin. O sea, este otro sujeto se come a Jesús, pero por todos lados. Eso sonó un poco particular, pero bueno. Y también aquí hay un detalle, saliéndome un poquito de este contexto, yo cito mucho la obra de Frankenstein de Danny Boyle, que creo que te la pasé, no sé si ya tuviste oportunidad de verla. No la he podido ver, pero espera, tengo que decirte que este último momento, si no sé si alcanzaste a compartir la pantalla, que se ve él y se ve como todo hacia atrás, se ve muy bella esa escena, eso se ve fantástico. Mira, aquí estamos viendo ya el momento global donde vemos la magnitud del evento y a Jesús, sí es poquito después de lo que mencionabas, pero bueno, aquí lo vemos ya. Sí, normalmente hemos podido ver varias veces este efecto como de profundidad porque se repite la pantalla al infinito, pero en ese momento específico se ve muy bien, creo que luce mucho. Y bueno, estábamos hablando de Frankenstein. No la he visto, Dan, ahí la tengo. Ah, la claro, voy a ver como, hoy. Como las 20 películas que te he pasado, claro, que no pelas. Ya sé. Bueno, pero lo que iba es que teníamos a dos personajes que son muy importantes. Y ahí bueno, beso, también, beso. A ver, platícanos lo que está pasando, si quieres, en lo que busco algo de información. Ja. Pasó ahorita el beso de Judas. Ya llegó Judas y le dio un beso con sus rastas a Jesús y ya llegaron a llevárselo. Entonces ya llegaron los policías malos y lo están apresando y se lo van a llevar. Y están saliendo todas sus casas de campaña para tratar de evitar que se lo lleven, pero ya es demasiado tarde. Demasiado. Y están cantando otra vez, es un reprise, bueno, un reprise de What's the Buzz, Tell Me What Is Happening, que es la primera canción que escuchamos, pero ya es porque se lo están llevando, ¿no? Y viene toda, viene la siguiente parte, que es todo los juicios, la crucifixión y demás, es lo que sigue a partir de ahorita. Ok, bueno, ahora sí voy a hacer mi comentario que ya antes de que sí, pierda perdón. Todavía más vigencia. Nada más así el comentario de la de Frankenstein de Danny Boyle, porque ahí sí es un experimento muy interesante en lo que viene siendo de teatro. Tenían dos actores en escena que era Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller. Ustedes los pueden tal vez ubicar como Sherlock y Sherlock, ya sea en la versión de Elementary Johnny Lee Miller, la versión estadounidense, o el mismo Sherlock Holmes en Sherlock, que es Benedict Cumberbatch. Entonces, ahí sí es uno de esos casos en los cuales a las dos personas, a los dos actores principales, están al nivel, y la verdad los dos mis respetos en nivel actoral, aunque sea más conocido Cumberbatch, la verdad es que Johnny Lee Miller sí se puede poner al nivel, aunque no sea tan conocido, y tú lo veías, y en la obra tenía la peculiaridad de que dependiendo del día en que tú lo fueras a ver, un día te podía tocar a Cumberbatch como Frankenstein, y al otro día te podía tocar como la criatura o como el monstruo. Entonces, es de esos casos raros en los cuales las figuras principales, el protagonista y el antagonista, están al nivel y sí se podían dar un toma y daca, cosa que en este caso, pues bueno, te trajiste a una persona que tal vez sea muy conocida, que te lo sacaste del reality show de moda, que de este momento, que es lo que ocurrió, y lo estás poniendo con alguien que tal vez no sea tan popular o conocido, pero de que tiene las tablas a nivel actoral o a nivel musical, pues las tiene, ¿no? Entonces, pues, no estaba tratando de pensar en alguien que se le hubiera podido poner en contra de del buen, ya se me fue el nombre, el de las rastas, Tim Minchin, pero bueno. Y por lo pronto lo que estamos viendo en pantalla, ahora sí les voy a compartir un poco, es precisamente en el momento en el cual, pues, se lo están apresando, pues, están tratando de pues, como que apoyarlo, ¿no? De que déjenlo en paz, no se lo lleven. Y, pues, aquí tenemos a los tiras, ¿no? A los chotas tratando de contener a esta gente mientras les están cantando. Qué agresivos son con esta canción. Y bueno, aquí tenemos todas las acusaciones en contra de Jesús, ya que está diciendo, ya no sabemos la historia, ¿no? Bueno, por cierto, en caso de que no se sepan la historia, no les queremos dar spoilers, Jesús creo que no se muere al final, ¿verdad? O algo por el estilo. Ah, pero creo que después revive en la escena después de los créditos. Y Judas llega por acá, porque después de todo ya tuvimos la traición por parte de Judas, tenemos la parte de la defensa. Y tenemos hambre, así que voy a agarrar un pedazo de piña que tengo aquí para comer. Silencio incómodo. Ok, ya tenemos una vagabunda ahí precisamente frotándose las manos y pues, continuamos con el duelo, ¿no? De que cómo se atreven a tomar a esta persona, a este hombre que ha estado con nosotros. Y de casualidad, ¿sabes cómo se llama esta canción, Chris? No te estoy escuchando, Chris. Y al parecer van a tener que conformarse un poco conmigo, ya que no estamos escuchando el otro lado de la línea, Chris, o ya no nos está hablando. Mientras resolvemos ese problema técnico, les estaré compartiendo un poco más de mi pantalla, ya que no quiero que me vean únicamente a mí la jeta, porque luego se quejan. Y bueno, aquí tenemos algunos de los momentos nuevamente más, digamos que importantes. Aquí vemos el trabajo visual, que es lo que estábamos mencionando, que es muy interesante, el juego con las pantallas, y cómo pasamos del caos y la destrucción hasta donde tenemos ya la parte donde van a juzgar a Jesús. Y bueno, estamos viendo, quiero ver antes de que ocurra algo más, voy a hacer un pequeño experimento. Si se arruina la transmisión, pueden echarme la culpa. Si no, pues veamos si se arruinó o no se arruinó. Voy a ver qué onda con Chris, porque no estábamos escuchando nada de su otro lado. Chris, ¿me escuchas? Y no estamos escuchando la del otro lado de la línea. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de recuperar la transmisión. Mientras tanto, les voy a compartir nuevamente un poco de pantalla, para que no se sienta tan feo, ahí mientras me están viendo ustedes. A ver, espero que se escuche de aquel lado. Y bueno, aquí tenemos precisamente la confrontación donde están diciendo que se lo tienen que llevar con Herodes, y tenemos un sensacional número musical, todo bastante kitsch en la parte de atrás. Y sí, pues vamos a llevarlo con el buen Herodes. ¡Hey, Jay-Z! ¿Por qué no estás por acá? Está padrísimo eso. Ah, bien, ya te recuperamos, ya te escuchamos, ¿eh? ¡Eso! Con el número del rey Herodes, que normalmente es una reina, y esta vez no es la excepción, pero es una reina con estilo. Oye, pero no le digas tan así, tan feo. Dato de trivia, este es Chris Moyles, el cual yo mencionaba al principio. Él es una de las personas que era bastante conocida en radio, precisamente en BBC Radio 1. Yo lo escuchaba en sus podcasts. Y bueno, tampoco es como que fuera precisamente muy, muy bueno, pero era de los que siempre escuchabas en el turno de la tarde, hacía comedia, hacía sus bromas. No, creo que era en la mañana. Y pues acá lo pusieron por su tipo de personalidad, no precisamente tampoco porque cante. Esta es la canción del Rey Herodes. El Rey Herodes, platícanos de qué es lo que hablan. Pues es cuando le dice que si él es Cristo, pues haga algo, o sea, que haga un milagro, que le pruebe, que mueva, que transforme el agua en vino, que lo que sea, o sea, básicamente es, todo eso es la canción. Nada más que es como un número de burlesque, donde es música como muy alegre y él casi va a salir con arenas atrás. Y de hecho, si ustedes ven la iluminación, cambió a colores, ahora es rosa y amarillo y verde, y tiene unas vedettes bailando atrás, y él está en un traje rojo. O sea, es como la parte más colorida, como espectáculo, ¿no? Porque obviamente los vestuarios de todos pues son más coloridos, pero todos como están entre los rojos y los negros y los grises, pero él es como una flor. Y que de hecho es curioso porque me recuerda un poco lo que viene siendo, aquí tenemos un juego muy interesante en las pantallas, me recuerda un poco lo que viene siendo los Juegos del Hambre con el presentador que estaba, ya que es todo un espectáculo lo que se está presentando acá, no es impartición de justicia, o sea, por eso tenemos a nuestras bailarinas, y el cuate lo que quiere hacer es, bueno, ¿sabes qué? Te estoy juzgando porque eres impopular, pero yo soy popular, y nuevamente, claro. Este juego que está pasando en las pantallas de atrás es impresionante, me gusta la producción que tiene ahí. Más que gustarme, me encanta, porque la aplicación es muy vistosa. Y obviamente también apela muchísimo al control que tiene la televisión o los medios masivos, en este caso, en la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? O sea, ahí él es un tipo popular con un programa de televisión que todo mundo sigue, que todo mundo ve, y la gente lo cree. O sea, lo que está viéndose en la tele es lo que la gente cree. Entonces, justo que acabo de ver Old Boy ahorita, y mucho tiene que ver como con eso. Hay una parte interesante que mencionan en la peli, que justo habla de esta parte de cómo nos manejan los medios de la información, ¿no? Exacto, y bueno, nada más como dando un poco más de referencia, fue de las razones por las cuales seleccionaron al buen Chris Moyles, ya que, bueno, es una figura del radio y también de la televisión, y pues va dentro de este juego, ¿eh? Me dan ganas, porque ya se me olvidó, ahorita que estamos viendo el cast que está para la versión de Estados Unidos, ¿quién sería el personaje o su equivalente? Déjame ver si ahorita lo encuentro, porque sería, no sé, el Conan O'Brien, por decir algo, de las figuras que son como que más accesibles que pudieras poner, aunque creo que no canta, o el mismo, ay, se me fue el nombre, que va a estar con The Late Show después de va a entrar. Bueno, en lo que busco ese dato, Cristina va a cantar un número a continuación. No, bueno, pero me recuerdo también mucho este tipo de números al número que tiene el personaje de Richard Gere en Chicago con todas sus bailarinas, que es como cuando hay espectáculo, las cosas, los temas son de distracción, o sea, es como hay un espectáculo, te quieren distraer de algo, de que hay algo que no está bien, pero hay un espectáculo de por medio para que tú te vayas con eso, ¿no? Ahorita ya lo están aprisionando, el Rey Herodes ya lo mandó de regreso. Y va a venir una canción que me gusta muchísimo que se llama Could We Start Again. ¿Podemos empezar de nuevo? Es una canción. Pero ya vamos muy avanzados. No podemos empezar de nuevo. Ja, ja, ja, ja. De hecho, va a empezar ahorita la canción. Va a haber el cambio este dramático, dramático y dramático literal, o sea, exagerado y dramático, de ánimo, ¿no? Porque aquí están todos los seguidores en la desilusión. Por cierto, rápidamente, revisando en la versión estadounidense, es John Rotten Lindon el que estará precisamente como Herodes, Brandon Boyd de Incubus como Judas Iscariote, Michelle Williams de Destiny's Child como María Magdalena, Jay-Z Chases como Poncio Pilatos, curiosamente no estará Jay-Z como Jay-Z, y Ben Forsters como Jesus Christ. Que es el mismo que está en esta versión que estamos viendo ahora, pero con el cabello corto, espero. Se ve más guapo con el cabello corto. Y efectivamente va a tener tres fechas en Canadá, incluyendo Vancouver, Toronto Florida. Y una. Sí, las más cercanas sería, bueno, en San Antonio, para quienes les interese ir. Pero bueno, ese era el dato de trivia. Y ahora tenemos a María Magdalena cantando algo. Sí, y el coro, o sea, bueno, todos los demás van a entrar de a poquito, ¿no? Ahí está Simón Pedro. Y van a hacer luego un dueto. Que es muy bonito. Y bueno, están todos en esta escalinata como en la desolación, tristes. Y podemos ver, en este caso, en la cámara, pues como sus acercamientos a ellos en su devastación, ¿no? Están tan devastados. Mientras Jesucristo está siendo, pues obviamente, maltratado con Pilatos. Ya debe estar con Pilatos para este entonces, ¿no? O va a entrar con Pilatos ya. Sí, creo que eso bueno, es lo que viene a continuación, ¿no? Espero que llegue la gira a México. Estaría bueno que vinieran a una sola función, aunque bueno, venir para acá pues siempre es más complicado, ¿no? Si la fuéramos a hacer, y retomando lo que mencionamos hace rato, ¿a quiénes castearías tú? ¿A quién pondrías de Jesucristo? ¡Ay, qué difícil! No sé. Tendría que ser una estrella, ¿no? A lo mejor el último cantante de La Voz México. No, sí, vamos a copiar la fórmula completamente, ¿no? Y luego tendrías que poner a Derbez como Judas, no sé, nada más por aventar un nombre. Supongo que tendrías que echar a Dana Paola como María Magdalena, porque ahorita es el boom que esté cantando en Wicked y demás, entonces avientes a Dana Paola. Oye, pero no digas nada contra ella, cuando hacía los comerciales de Sepsia los hacía muy bien. No, no, y la verdad es que Dana Paola canta muy bien, ¿eh? O sea, sí, canta muy bien. Y también, a ver, ¿a quién más pondríamos? Vamos a armar de una vez el casting. ¿A Herodes quién sería? Pues sí, podrías poner a Adal Ramones. ¿Sabes quién quedaría muy bien? Alejandro Calva. Alejandro Calva podría ser un excelente Herodes. Pero bueno, aquí vemos que había, ¿viste que había unas lámparas chinas? Mira, ahí están, se ven en la pantalla unas lámparas chinas. Les voy a compartir un poquito la pantalla para que sepan las lámparas chinas no hechas en China. Ah, bueno, ahorita aparecen mientras Judas tiene el momento reflexivo. Sí, ya se va a morir Judas, ya se va. ¿Qué? ¿Se va a morir Judas? Judas se va a morir, ya va a dejar de aparecer Judas en la spoiler. La obra. Pero vean, por favor, o sea, bueno, cuando la vean, observen de verdad el trabajo de Tim Minchin, porque sí es fuerte él. Aparte su presencia y su cuerpo dice muchísimo. Exacto, ahí es donde estás notando que tiene preparación, aunque él a final de cuentas sigue siendo músico, bueno, o más bien es más conocido por músico, pues la verdad el tipo de preparación que tiene en la interpretación, todo el conjunto, es la mejor. Él definitivamente es quien se lleva el show, ahí sí, no queda la mínima duda. ¿Sabes qué me da la impresión? Que como él es muy auténtico, como que la gente que es muy auténtica, o sea, que no está peleada con quién es, ni con sus ideales, ni con nada, cuando está en un escenario es como que se liberan de otras cosas. Entonces no tienen ningún tipo de tapujo, ni de obstáculo, ni límite para interpretar. Y entonces yo creo que eso es lo que le pasa a él, porque pues él es siempre muy honesto. O sea, por lo que yo vi en un par de videos que te digo que tú me mandaste, se ve como un tipo que hace lo que se le da la rematada gana. Y aquí está interpretando a Judas, pero pues él se le dio la rematada gana a interpretar y lo puede hacer bien. La rematada gana y por eso lo van a terminar rematando al cuate, porque está derramando sangre inocente. Y no cualquier tipo de sangre, la misma sangre del Salvador. Exactamente. Me llama también la atención que no es necesario, afortunadamente, ningún cambio de vestuario. El coro, o sea, como el ensamble, sí tiene cambios de vestuario porque tienen que interpretar diferente tipo de personajes, pero los personajes principales se han mantenido con su mismo vestuario. O sea, Judas trae la misma pañoletita que traía al principio, Jesús tiene el mismo saquito que traía al principio, María Magdalena tiene las mismas plumas que traía al principio. Ay, perdón, están matando un perro aquí afuera. ¿Están preparando la cena o algo así? Sí, yo creo que sí. Y obviamente todos los fariseos y así, pues están con sus trajes, ¿no? Pero creo que eso está también como muy bien, como muy utilitario que tengan sus vestuarios iguales. Te dejo para que no escuches del perro. Ok, no. Yo nada más mencionaba que nosotros, para ser consistentes con lo que estamos narrando, por eso mismo no hemos cambiado de vestuario. Yo sigo con la misma playera roja, lo que tenemos en esta parte de acá. Y bueno, mientras tanto seguimos teniendo a Judas. Aquí sí les voy a, como ya saben, me encanta compartirles pantalla, precisamente para que vean la capacidad de interpretación que tiene el buen Tim Minchin en todos los cuadros. Y el momento de desolación, el cual en cierta medida se me hace tal vez un poco más devastador que el que tuvimos con Jesús hace unos minutos, pero si igual se debe a que este cuate me cae mejor, o sabe actuar mejor, o que en realidad, pues a final de cuentas, aquí estás viendo todo el peso de las decisiones y está empezando a tener unos flash forwards de lo que está por venir. Para aquellos que no sepan qué es lo que está por venir, bueno, la historia de Jay-Z, pues tiene que terminar con algo referente a una crucifixión, creo, por ahí, ¿no? Con una muerte bastante sádica. Exacto, y no dirigida por Mel Gibson, aunque pudo haber sido. Ah. Pero bueno, de hecho, yo creo que coincido, yo creo que es porque él es mejor actor, pero también porque esto es un momento determinante para Judas. O sea, Judas está a punto de colgarse, Jesús todavía tiene algunos días de vida, bueno, algunas horas, ¿no? De hecho, aquí lo que vamos a ver ahorita justo es la crucifixión, así con un cielo muy a la Rey León atrás, no sé si lo ves, Dan. A ver, espérame. Su cielo a la Rey León, míralo, así muy naranja con rojo y... Ahí está, es precisamente el que nos estabas hablando. Tenemos sí. El juego de contrastes ahí. Y bueno, ahorita que se va a colgar con su pañoleta, santo Dios. Con su pañoleta se va a colgar. Qué cosa tan más bella. Ya ves, es de las cosas más bellas. Ahí me preocupa porque tú usas mucho también pañoletas como la que estás trayendo en este momento. Entonces me preocupas que en algún momento también te dé por el uso no solo decorativo como el que está teniendo Judas acá. Tenemos el juego de contraluz. Exacto, esta escena, Dan, ¿sabes qué me recuerda muchísimo a lo que hizo Tarantino en Kill Bill? Darren Aronofsky ahora en Noah. Tiene escenas que son como esto, como lo que el viento se llevó. Ya, y aquí vemos precisamente el momento cumbre en el cual se está columpiando y se está divirtiendo porque está colgado de un árbol. Madres, se acaba de colgar. Por cierto, dedicamos un minuto de silencio por ti, Michen, que ya no lo volvimos a ver después de esta pobre interpretación. Al parecer se tomó demasiado en serio su papel. Pero bueno, adiós, Judas. No, debe estar sostenido por un arnés desde la cintura o alguna cosa así. No, pero acuérdate que él tiene una visión muy integral, está comprometido con el personaje. Ajá. Aquí está entrando un coro a cantar como la elevación de Judas. La elevación. Y ahora ya tenemos a Jesús con un traje de preso naranja, así bien como los de Alcatraz. Bueno, Alcatraz, ¿cómo se llama esta cárcel súper importante en Estados Unidos? Ah, es Alcatraz. Pero ya no está Alcatraz, ¿no? Ya no existe. O sea, bueno, ya no hay gente ahí. Sí, ahora está en Oz, pero porque eso la produce HBO. Pero bueno, aquí tenemos a Jesús con su traje naranja. Si hubiera estado así de protegidito en esas épocas, seguro que hubiera sobrevivido un poco más, pero... Ahí está Pilato otra vez. Y bueno, aquí vemos nuevamente el juego que tenemos en escena, ya que todos nos lo acaban de bordear con enrejados, con alambre de púas, precisamente para mostrarnos pues, el aspecto presidiario, ¿no? En el cual lo tienes a él. Y bueno, ¿se le está juzgando o se le está prácticamente condenando? Ya tuvimos la primera muerte fuerte y pues nos están preparando, ¿no? Para el momento climático donde se está dando la sentencia del Nazareno. Solo hay que recordar que Pilato realmente no quería matarlo. Se sentía, porque él había tenido este sueño que canta previamente, donde no quiere que lo maten, y él quiere como buscar la salida para que Jesús, no sé, se declare culpable lo que sea y la gente lo deje libre, pero lo orillan muchísimo a que lo crucifique. Entonces, esta canción se llama, es el juicio ante Pilato, incluye los 39 latigazos que le dan, ¿no? De hecho, en la canción van a contar los 39 latigazos. Exactamente, es lo que preguntaba, si sí le daban efectivamente los 30. Se los dan. Y dato de trivia, es que ¿qué película vi recientemente donde cuestionaban eso? Ah, Nymphomaniac, ya me acordé. Hay una secuencia en el volumen 2 donde se referencia dentro de, no sé por qué me voy a Nymphomaniac. Ah, por cierto, tenemos un comentario track con Román Rangel en el cual hablamos de Nymphomaniac volumen 1 y 2, el cual pueden descargar. Y hay una secuencia en la cual se menciona una parte como de sadomasoquismo y el personaje de Joey, que es la chava, que es la ninfómana, quien hace referencia a la película, dice, no, pues sí, es que me dieron mis 40 latigazos, y ahí le hacen la corrección, no, es que iban por series de 3 y por series de 6, así que es imposible que haya sido en número par. Pero después de ese dato de trivia que no es relevante para esta historia y que solo era para hacer algo de autopromoción descarada, volvemos a Jesucristo Superestrella. Claro, por los 39 latigazos, que casi son 40, ¿no? Exactamente. No, no 40, 39. Bueno, aquí viene ya la parte en donde casi lo van a latigar. Vean que tiene un arnés en el cinturón. Seguro o lo sea, van a comprar ya para estuvo colgarlo. liando los trucos de la magia del cine, bueno, en este caso de la ópera rock. Estás De hecho, arruinando la ilusión. hace rato... Ay, espera. Hace rato se escuchaba un auto y en lo que baja la alarma voy a improvisar un poco el diálogo. Déjeme ver si puedo... Listo, ya te escuchamos, Chris. No, ya no te escuchamos nada. Veamos, ahí habla. Al parecer estamos teniendo nuevamente un pequeño problema de sonido con esta Chris. Y lo vamos a solucionar rápidamente en lo que nosotros les sigo compartiendo pantalla. Ya ven, para que no se aburran, aquí va de nuevo. ¿Ya me oyes, Dan? Efectivamente, ya te escucho. Ahí están los latigazos. De hecho, está padrísimo el efecto que hay en la parte de atrás, porque... ¿Ya no me oyes? Sí, te sigo escuchando, Chris, pero tengo la impresión de que... No sé qué es lo que está pasando, porque únicamente estamos viendo acá la imagen. En lo que le están dando los latigazos, ¿por qué no me cuelgas y te vuelvo a hacer la llamada mientras yo sigo narrando, va? Va. Y bueno, aquí les pedimos una disculpa a las personas que estén escuchando esto después, de esos pequeños detalles técnicos, pero lo que estamos viendo en pantalla es precisamente cuando le están dando, en este momento son 14 latigazos, 15 latigazos, 16, y estamos viendo, como ustedes lo podrán ver en el video de YouTube, un manejo muy... muy particular, ya que tiene la estética pues todo con un número rojo, es que de repente nos puede recordar un poco lo de 300, pero nada más como que por cómo salta toda la sangre, y vemos cómo está sufriendo el buen intérprete que está haciendo Jesús. Vamos en los 27, en los 28, 29, y todos, bueno, los que lo estén viendo pueden ver en este momento el conteo. Yo por lo pronto no estoy viendo que le estén dando tan macizo como debería de ser, pero bueno. Y ya vamos en los 36, 38, 39, ya tenemos todos. Y bueno, ya regresó Cristina con nosotros y aquí estamos viendo precisamente la parte en la cual le piden a Pilatos que lo crucifiquen. Y bueno, Cris, volvemos contigo. Pues nada, estaba viendo como los latigazos, supongo que los vieron contigo, Dan. Y me impresiona la técnica de, seguro le pusieron tinta pues al látigo para poderle hacer semejante rayadura en la espalda, pero además en las pantallas se podían ver los latigazos, así, supongo que también comentaste eso, ¿no? Sí, mencionaba que tenía tal vez el elemento como de 300 en la onda de la salpicada con los rayones en la parte de atrás, ¿no? Y el alto contraste en colores. Me gustaría también comentarles, ahorita estoy viendo a este Pilato, ¿cómo se llama el actor este? Es Chris Moyles. Porque está babeando terriblemente, o sea, está escupiendo. Bueno, tiene la baba escurriendo en la barbilla, así es muchísimo. Es que lo hace con tanta emoción, y aquí es la cuestión de que él pues tenía que lavarse las manos con algo, ¿no? Y para que no le traigan la bandeja, pues... Pues usó la saliva. Exactamente. Y aquí viene el momento del tema principal, que es Jesus Christ, bueno, se llama Superstar. Y ya le están poniendo su corona de espinas con el tema este tan famoso, tan importante. Ah, y luego, algo que no mencionamos, pero que me llamó mucho la atención, no sé si te diste cuenta que cuando estaban las primeras canciones, los mismos integrantes del ensamble grababan con sus iPhones y con sus iPads. Me pregunto, ¿qué habrán hecho con ese material? Probablemente lo hayan sacado en alguno de los extras o tal vez fue pura faramaya. Por lo pronto aquí les estoy compartiendo la parte esencial, bueno, no la parte esencial, sino el momento cumbre que tú mencionabas y, oh Dios, acaba de resucitar alguien. Y ahí tenemos a Tim Minchin, porque tenían que levantar el show, ¿no? Tenían que regresarlo. Bueno, en realidad no resucita Judas, bueno, no en el universo de la obra, pero está cantando una canción, yo creo que desde el cielo. Desde justamente cielo, para decir, mañana. Pues eres un superstar, o sea, date cuenta, este es tu momento es este show que vas a dar ahorita con la crucifixión. Y hay una parte muy padre que va con la letra de la canción, que le dice, es que en Judea no había medios de comunicación masivo, entonces esta era como que la forma en la cual podríamos difundir más tu mensaje. Y bueno, aquí tenemos la contraposición con el entorno actual, tenemos a las angelitas que están por acá, y pues tenemos prácticamente la confrontación entre lo que viene la gloria y desde donde está viendo tal vez el mismo Timmy Chan, que finalmente cambió de vestuario, el enfoque y el ataque mediático que casi casi está ahí apabullando a lo que viene siendo Jesús. Y bueno, mientras tanto tenemos a bailarinas. Esto es, este momento musical me recuerda muchísimo a... Hay un musical que se llama Pippin, que es de Stephen Schwartz, y todo trata sobre, bueno, sobre Pippin y su búsqueda por ser extraordinario, pero hay un narrador que justamente busca todo el tiempo, desde el principio de la obra hasta el final, tener un número espectacular que lo haga extraordinario. Y me recuerda mucho este momento con Judas, porque Judas le está cantando una canción sobre ser extraordinario, o sea, sobre este es el momento que se está esperando, ¿no? Para poder llevar la palabra a todos lados con tu muerte. Entonces, este es el espectáculo que hemos venido planeando toda la bendita obra de casi 2 horas de duración, ¿no? Ahora bien, aquí hay una parte importante y que tiene que ver directamente con la mano de Timmy Chan, y por lo que le queda también el personaje, porque está haciendo referencias a otras religiones que, bueno, en el entorno histórico no tenían esa referencia, pero hace la comparación de que, pues, ¿qué, acaso entonces Judas que sufrió o qué? ¿O Mohammed, Mahoma pudo llevar su palabra a tantos lugares del mundo? Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y ver cómo se logra difundir aquí lo que tenemos contigo, en este caso, para la difusión de tu mensaje. Y llegamos al momento ya cuasi glorioso en el cual la cruz está conformada, y esos son los detalles que me agradan bastante, con lo que vienen siendo las luces. Entonces, nuevamente tiene ese enfoque de que la difusión de la palabra es por medios audiovisuales, tal vez por el espectáculo, por el show business. Bueno, es que todo es un show business, Dan. Hasta eso que pero estamos bueno, diciendo. Y y efectivamente yo me imagino que además en producción, cuando en algún punto van a apagar todas las luces y van a dejar solo las lámparas que están sobre la vara esta del gran soporte que tiene Jesús haciendo la cruz, ¿no? Y me gusta mucho el vestuario que le pusieron a Judas, por cierto, porque aparte lo pusieron de negro, afortunadamente no lo pusieron de blanco como resucitado. Ya sería muy cliché, ¿no? Ahí con los angelitos de por sí que estaban apareciendo ahorita. De hecho, tiene angelitos blancos y angelitos negros, si te fijas. Claro, es que aquí en este musical no se discrimina por raza, credo o preferencia sexual. No, me refiero al vestuario, Dan. Ah, bueno, tampoco, se incluye todo. Oye, ¿y así le dieron en la madre? ¿Le clavaron mal la corona o está sangrando demasiado Jesús? No, es solamente mira, se puso otra cruz ahí en medio, esa la acaban de bajar. Exactamente, es que ya está formando propiamente. ¿Ves? Y prendió la luz, por supuesto, era algo que iba a pasar. Y a ver, aquí les comparto un poco también, que se alcance a ver la cruz, Dan, si se puede ahorita que se enciende, que se encienda. Pero cállate, déjame que yo hable para que lo puedan ver, y este es el momento cumbre que estabas mencionando, y nuevamente vemos la escala del show, la cruz impresionante y espectacular, Judas haciéndonos jetas, con su momento interpretativo y espectacular, mientras tenemos la crucifixión estelar y luminaria. Y ahí se ve también eventualmente un eclipse. Como el que pasó hace unos días. Entonces, exactamente. Ahorita sigue un temblor, me imagino. Exactamente. Y se van a rasgar las telas del templo y todo. Ya. Y de esto es prácticamente el final, porque viene solamente un número más y termina la obra. Sí está bien, sádica la sangre, o sea, sí está como muy, notoria la sangre de la cara, ¿eh? Sí, yo no sé cómo le hicieron para mancharle la cara tanto de repente. No, bueno, ahí sí le dieron unas cachetadas. No, me imagino que venían, lo debe haber traído también algo en la peluca, ¿no? Para que al momento de que le plasmaran la corona, bueno, no sé si aquí traía peluca o era su cabello real en ese momento. Yo creo que su cabello, ¿eh? Y también babea como loco. Bueno, es que... Esto es lo malo de cuando ves el teatro en video, o sea, les ves todo así, la sangre, la baba que le salió, el escupitajo, todo les ves. Bien grotesco, ¿no? Así como que, ¡ah, es demasiada información! Yo creo que más bien la corona traía algunas como cápsulas de tinta, y cuando se la apachurraron, la misma corona soltó la sangre. No se me ocurre otra cosa. Ajá, un detalle que mencionabas ahorita, y que es de las peculiaridades, sobre todo cuando uno está haciendo, por ejemplo, un trabajo... para medios audiovisuales como cine, televisión, etcétera, de repente trabajas con actores de teatro y es de todo lo que tú sabes, bájale dos rayitas porque el tipo de interpretación que todo tú se ve. estás dando, exacto, se nota. Y yo me acuerdo que en algunos cortometrajes donde me ayudó mi hermana o tenía personas que me ayudaban que trabajaban de teatro, si era de repente un show al principio, tratar de hacerles entender que el tipo de interpretación que daban es para otro medio en el cual, debido a la cercanía, se nota la exageración, que es lo que tú estás mencionando. Claro, oye Dan, ¿puedes compartir la pantalla tantito para que vean este como caída de como pétalos? Aquí estamos y se viendo ve, y es como esta metáfora visual de la sangre y la muerte, pero es como muy poética esta imagen, se ve es muy bonita. Como de película oriental, ¿no? Se podría decir, porque Es como estamos una escena de Giro, de hecho. Exactamente, ya ves que ahí tenían un cuate decía, no, es que la teoría del color, si a final de cuentas estás yéndote a tonos muy básicos, o sea, tampoco es como que la gran ciencia, pero visualmente sí lo hace muy, muy lucidora. Sí, ¿no? Este momento es como, no sé, es dramático, pero además se ve hermosísima el contraste de los focos azules que tienen atrás, con toda esta luz que están aventando más clara para que se alcancen a ver los pétalos o como tipo pétalos de papel que seguro tienen, con el tema musical orquestal que suena y ya lo están moviendo, ¿no? Eso es Estaba viendo si podían meter la secuencia de video en lo que tú nos estabas narrando. A ver si quieres ahí darnos algo de diálogo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, pero ¿sabes qué? Ahora sí que te tengo que interrumpir para que se vea lo que está en pantalla mientras que tú lo comentas. Y bueno, aquí se están llevando ya el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Y ahí está María Magdalena también llorándole a su amado. Sufre, sufre como mujerzuela que se le fue al Salvador. Y lo que sigue ya es nada más la parte del versículo de Juan, que es el versículo 41, y es un tema de orquesta, y versículo, se acaba la obra, básicamente. Versículo 41, pitazo 2, que fue lo que escuchamos de fondo. Sí, básicamente, pitazo 2, es que hoy hoy el centro está cerrado aquí por mi casa. Mucho tráfico. Y luego vemos ahorita una como pared de imágenes y recortes, como emulando estos, supongo yo, estos como murales donde deja la gente cosas para recordar como a manera de tributo. Los memorials, ¿no? De los fallecidos. Exactamente. Sí, aquí tenemos el muro, como bien mencionabas, como lo que se pudo ver en Oklahoma, en el World Trade Center, etcétera, que es algo que tal vez aquí no tenemos tan arraigado, aunque de repente sí se utiliza los recuerdos de los caídos, dependiendo del evento que puede ser la tragedia. Y pues en este caso no sé por qué pusieron tanto, si nada más están rememorando a una persona, a un revoltoso que estaba allá en Judea. A mí me daba más la impresión, Dan, que era como cuando Lady Di se murió y le dejaron muchas cositas afuera de su casa, como más bien ese tipo de cosa, como dejando fotos de él y pidiéndole milagros y así. ¿Le pedían milagros a Lady Di? Eso es nuevo sí, para mí. Sí, no, a Lady Di le han pedido todo. Y bueno, tenemos ya el momento cumbre en el cual, bueno, ya más bien ya pues el momento cumbre y aquí tenemos pues la presentación, aplausos, agradecimientos. Aquí viene Pilatos. Ya están saliendo de una de las aberturas de la escalinata, está al centro y están emergiendo del subsuelo, digamos. Del subsuelo, son hombres topo. Exacto, y aquí está a mí me impresiona el papel del Rey Herodes, porque el Rey Herodes sale 5 minutos en la obra, 5, cantando su canción del Rey Herodes, pero todo el mundo así se le viene encima con aplausos. Hay gente que salió más y les vale un cacahuate. El Rey Herodes es más importante. Exacto, pero es que también es de los más vistosos. Ya ves que fue el que tuvo de los momentos más coloridos y más show businessescos que puede haber. Sí, pues sí. Y ahí viene. Es como esta niña que salió, que se ganó el Oscar por Los Miserables. ¿Cómo se llama? Anne Hathaway, que salió 5 minutos, pero se ganó un Oscar. Bueno, pero es que también se cortó el pelo, o sea, sí. Bueno, sí. A cambio, ¿no? Bueno, ya se presentó nuestra ex Spice Girls y después de ella, ¿quién sigue? Redoble de tambores, pues. Vienen juntos porque no pudieron separarlos, son siameses, ¿no? Porque son igual de importantes en la obra, Judas, Iscariote y Jesucristo, que son Tim Minchin y este sujeto, Ben ¿cómo Foster. Se llama? Ben Foster. Ben Foster. Por supuesto, a Tim Minchin seguro que le van a aplaudir más. Vamos a ver ahorita que empiece el aplausómetro. Me aplauden, exacto. Voy a compartir poquito la pantalla para que vean ya el momento donde salen ellos. Y aparte me imagino que fue la cuestión de que, ok, tú vas a ser el estelar, pero sabían de antemano que quien se lo lleva todo pues es el otro. Entonces tienes que ponerlos al mismo nivel, como duelo de créditos de película, por poner la referencia, o en el cartelón, en el mismo tablero del teatro o de la ópera rock, que es este caso. Y pues el que se quede es Tim Minchin, o sea, se va al frente porque literalmente... Le aplauden. Ah, por cierto, este era Jesús, ¿eh? Se los tengo que presentar. Pero ¿sabes qué, Dan? También es cierto que en esta particular obra, realmente el principal es Judas. Judas es el que lleva toda la narrativa, Judas es el que está como... Él es el que tiene el cambio, él es el que regresa, Judas es el que está ahí. Jesús es quien está ahí porque él es parte de la historia, pero el que es importante es Judas en realidad. Sí. Le acaba de entrar Andrew Lloyd Webber al escenario... Bueno, aquí estamos viendo todavía a los músicos, efectivamente van a presentar en unos momentos al responsable de esta cosa que acabamos de ver. Y llega con el protocolo de vestuario correcto de Genoma Lab, que es usar, ¿no? ¿Qué? ¿Trae pantalón de mezclilla? No puede traer pantalón de mezclilla para una presentación formal, ni siquiera Andrew Lloyd Webber. Es un chiste muy local, los que me siguen en Twitter saben qué onda con eso. Y aquí da los agradecimientos donde empieza a decir de que así es como siempre quise verlo. No, pues es que para él debe ser una experiencia como única ver eso. Algo que soñó, y de repente se vuelve realidad en esa magnitud, debe ser como un sueño hecho realidad. Y efectivamente, ¿quién nos está mencionando? Esto es fabuloso. Bueno, el cast es fabuloso, desde luego. El material lo hace, tuvo que ayudar desde aquí, tenemos una referencia. Y pues está haciendo los comentarios, ¿no? De los grandes problemas que tuvieron que hacer que tuvieron que confrontar para esta presentación. Y efectivamente es el speech emocional donde dice, ya puedo morir. Oye, yo veía muy abrazaditos a Mel C y a Forster. Y luego como que él la quiere seguir abrazando y ella no quiere que la abrace. El momento incómodo, ¿no? Ajá. Ay, si tuviera un peso por cada vez que me ha pasado eso con una amiga. Digo, ¿qué onda? No, sí, debe de ser un poco incómodo, sobre todo con toda la gente viéndote, ¿no? Poquito quizá. Lawrence Connor, que fue quien estuvo a cargo de la dirección. Y bueno, también el agradecimiento a la banda musical. Son dos, y nada más pasaron dos personas. Y el agradecimiento principal a Sarah Brightman, que fue con la que su mujer durante mucho tiempo, de Andrew Lloyd Webber, y le dedica esta función porque ella estuvo con él mientras compuso esta obra. Entonces, qué fuerte, por si estuvo Sara ahí, que le hayan dedicado la obra, ¿no? Imagínate, exactamente, y eso sí es así como que casi una carta de amor, así del tipo de dedicatoria que le está dando. Y pues obviamente la influencia se nota completamente de ella. Andrew Lloyd Webber camina mucho, eso, como si tuviera un problema en la singles o alguna cosa así. No, es que se estaba preparando. Tiene complejo de charrito, tienes razón, así por el problema que camina. Y bueno, ahí tenemos, fíjate. Es como chistosísimo, camina súper raro. Dale chance, ¿qué tal que él es el famoso primo de un amigo, ¿no? Y tenía un problema. Pues bueno, y estos ya vienen los créditos, ya están todos cantando como hermanos, como si no fueran fariseos y prostitutas, y así todos como hermanos, como debe de haber sido siempre. Las luces por todos lados, con el público que supongo que está de pie bailando, o eso esperaría yo que estuvieran. Y Andrew Lloyd Webber intentando encontrar la salida para poder quitarse del escenario. Exactamente. Y ahí, fíjate que hay una cosa curiosa entre que se estaban abrazando todos para darse los agradecimientos. La Spice Girl que mencionábamos llega y se le cuelga y abraza muy emocionadamente a Tim Minchin. Y así como que, oye, no abrazó de la misma manera a Jesús, aunque tenía que hacerlo para expresar como lo quería. Es que ella vivió siempre en secreto enamorada de Judas Iscariote. Ahí tenemos precisamente el momento de... Eso fue lo que ocasionó la ruptura. Sí, en realidad lo del superstar era cualquier cosa. El problema fue ella. Como siempre hay una mujer de por medio. Ok, estamos viendo ahora sí que los créditos finales. Y bueno, a todos los técnicos que estaban acá. Y en lo que se termina esto, pues creo que ya podemos hacer los comentarios finales sobre esto. Tú habías tenido oportunidad de ver otras versiones del musical, pero creo que es la primera vez que la ves completo, ¿verdad? ¿Qué tal te pareció, Chris? Esta versión es la primera vez que la veo completa, pero otras versiones del musical sí las he visto completas, ¿o cómo? Exactamente, o sea, esta versión en particular, ahora que ya la viste completa, ¿qué tal te pareció? Es fantástica, yo creo que es de lo mejor que he visto. La versión de México me gustó mucho, No sé si tú tuviste oportunidad de verla, estuvo en uno de los teatros estos Telmex, y fue una producción de Ocesa, fue como de hace unos, yo creo que unos 6, 7 años más o menos. Me acuerdo que estuvo Eric Rubin. Me gustaba mucho porque, igual que en esta, los músicos estaban como en unos andamios, y estaban todo el tiempo visibles, y la única escenografía realmente eran los andamios estos, que eran como unas torres, en realidad no eran andamios, eran como unas torres, bueno, eran unos andamios como cilíndricos, y había unas telas, y lo único que ocupaban era iluminación y telas, entonces era una producción, digamos, económica, todos iban con colores súper neutrales, no iban así tan modernos como estos en vestuario, o sea, tan como contemporáneos, estaban como medio con telas y así, pero no era tampoco como la onda de la versión del 70 que era puro blanco y todos así como en manta y así, ¿no? Super hippie. Esa versión me gustó mucho porque creo que era muy funcional y creo que era como más contemporánea. Pero esto que vimos ahorita, te digo que en vivo debe ser alucinante. Está padrísima que se haya hecho como en la época actual, que los vestuarios sean modernos. Me gustó muchísimo todo lo que tú hiciste referencia del uso de las nuevas tecnologías en la narrativa, o sea, las pantallas múltiples como de las cámaras escondidas o del metro o así, el uso del newsreel, o sea, de las noticias, como viendo los noticieros, la onda del Twitter y de las redes sociales, del que se llamaba BitTube, que era como el YouTube, que tenían ahí viendo videos. O sea, todo eso está como narrativamente funciona, y es lo que te decía, que esta obra puede adaptarse a cualquier época. Te digo que seguro que podrían hacer un Jesus Christ meets Star Wars y se vería bien también, o sea, Darth Vader es Jesus Christ y Han Solo, no sé, o sea, es Judas y hay un gran brete, o sea, y creo que con esta referencia acabamos de perder a los ñoños que tenemos en la audiencia que van a quejarse de, ¿cómo es posible que tú no sepas que Darth Vader no sería incapaz de interpretar a que bla, bla, bla, bla? Ya sé, dije nombres al azar. No quiero que malinterpreten mi ignorancia sobre Star Wars. Sí he visto Star Wars, pero me refiero a que puede adaptarse a cualquier circunstancia el musical. Y que no importa si lo haces en las galaxias, o si lo haces en el desierto, o si lo haces en México, Distrito Federal, así bien, con los cachun cachun, lo que sea, o sea, da igual, se podría adaptar a cualquier época. Y eso está muy bien. Y esta elección de haber hecho un escenario, te digo, semivertical, o sea, como en escalinata para que todo el mundo lo vea. Las coreografías deberían de haber sido súper complejas porque tenían que hacerlas mientras cambiaban de nivel los bailarines. La música sonaba espectacular, en general los cantantes todos cantaban muy bien. Había mucha variedad de gente, o sea, había gorditos, flaquitos, güeritas, morenitas, o sea, daba igual, había de todo tipo de gente, y eso también habla mucho de la globalización, de la pluralidad, y este tipo de visiones actuales funcionan muy bien, o sea, yo creo que la gente hace mucho clic con esta historia revisionada, así como lo hicieron en esta producción. Uh-huh. Y sería interesante hacer las comparaciones, bueno, Cristina Mendoza ya nos mencionaba, quien nos abandonó a la mitad de la transmisión, por cierto. las distintas versiones, dice que ella vio lo de Broadway. Me interesaría preguntarle tal vez a Mariana, ya que seguro vio alguna de las distintas reinterpretaciones que hubo, pero ahora sí que cada cierto tiempo el tipo de revisión que le puedas dar. Tú mencionabas, bueno, yo no viví aquí en el DF cuando se presentó la que tú comentaste con Eric Rubin, entonces pues no la vi, aparte de que mi religión no me lo permite. Pero como que cada cierto tiempo, cada 10 años, tal vez cada 15, 10, 20 años, se tiene que hacer este tipo de adaptación, y pues dependiendo de quién le está haciendo, quién le está produciendo o dirigiendo, pues van a ser esos elementos, ¿no? En 10 años tendremos la versión con infraneón, donde todo será transmitido de manera digital dentro del ojo y tendrás las pantallas y los gráficos saliéndote directamente con una proyección en 3D. Pero bueno, esa vendría siendo la siguiente versión. Entonces, redondeando esto y viendo todo el planteamiento de acá, creo que sí la recomiendas, ¿no? Para los que tengan la oportunidad de comprarse el DVD de esta producción. No, por supuesto que la recomiendo, es algo que vale la pena verse, inclusive quienes tengan la oportunidad de ir a verla en vivo, porque créanme que a mí me encantaría verla en vivo, pues mejor véanla en vivo, pero si no van a tener esa oportunidad por tiempo, dinero, distancias, compren el DVD, o sea, de verdad es una experiencia fantástica verla, sobre todo si les gustan los musicales, Y si están familiarizados con la música de Andrew Lloyd Webber, porque pues sí es una obra bastante fuerte, pero te llega, o sea, aunque no tengas nada que ver con la cuestión religiosa, el hilo narrativo, o sea, la historia como tal, pues sí, sí pega. Y más con la música que ha decidido acompañar, bueno, que Andrew Weber ha decidido hacer para acompañar esta historia en particular, ¿no? Así es. Y nada más como el dato, aunque ellos no nos patrocinan acá, si la encargan en Amazon les viene saliendo a $12 aproximadamente el DVD, o pueden rentarla en formato digital a $3. Entonces yo creo que es algo bastante accesible. Júntense, la rentan en formato digital en Amazon y la pueden ver. Pues estamos llegando prácticamente al final de las transmisiones. No sé si quieras concluir con algo, Chris. Pues nada, que ojalá que la vean. Si tienen alguna oportunidad de verla en vivo, aunque no sea con esta producción, también véanla. E igual, para que tengan una comparación, pues échense un clavadito a la versión de los 70s, que es súper diferente. Es como, les digo, como toda en un desierto, todo con blanco. Es muy como de la época. Si ustedes ven todas las películas parecidas como Godspell de esa época, Jesus Christ Superstar, Tommy, todas esas son parecidas. Así son como sacadas de una fumada súper, súper severa. Pero pues véanla para comparar, pero este DVD definitivamente es como un must. Así que cómprenlo pronto y véanlo. Exactamente. Y bueno, como mencionaba, ya estamos terminando prácticamente esto. Les agradecemos a las, creo que tuvimos un máximo de 3 personas ahí que estuvieron comentándonos en vivo. Probablemente uno de ellos era Jesucristo, que se nos apareció por ahí para acompañarnos. Les recuerdo que esta transmisión, en caso de que la estén viendo en YouTube, la podrán encontrar en su formato de audio, que ese es el propósito final de esto, para que lo puedan descargar y cuando vayan a ver el DVD o la obra, pues tengan esto para que los esté acompañando con las anotaciones pertinentes y los errores de audio que de repente tuvimos por ahí y que los estén acompañando. Y bueno, por mi parte esto ya fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y de este lado de la línea estuvo Dan Campos y por allá, Cristina Bringas, y te agradezco mucho, Dan, la invitación. Hombre, ya estaremos comentando otras cosas más adelante.